Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al fantástico mundo musical. No, bueno, no es musical, porque somos bien huevones. A veces sí, cantamos Wonder Woman y esas mamadas. ¡Del Saga Podcast! En esta ocasión se encuentra conmigo la maldad. La prensa, muchacho, hoy soy la prensa. La maldad que se cree prensa, la maldad que por fin supo lo que era trabajar de lo que trabaja el necro. No, más pero, bien, pero simulé. Pero un evento chingón. Simulé tu chamba y pues, así, gran cosa, te diré. Cualquiera parece ser esa chamba, ¿no? Te da envidia, te da pura fucking envidia. Y también se encuentra conmigo el pinche Graf. A huevo, que tuve así como mi frenesí de cómics esta semana. A huevo. Qué daño hace a la cartera. A huevo. Y también se encuentra conmigo Madame Madrazos. Hola. No mames, güey, pinche clon de... A mí se dice que es como una X-23 de más madrazos, güey, o sea, sí, really, güey, no sí. Mames, ¿no te lo sacaste, güey? Un día al más madrazo se le cayó un pelo púbico, lo clonaron y salió madrando y me mentó la madre. Ustedes no lo vieron, y estoy yo, el necro, el más chingón. No. Sí. Estadísticamente no puede ser más chingón. ¿Por qué no? Nomás porque yo lo digo. Entonces, y con eso la estadística ya aparte, ya vale más. 6 de cada 10 personas lo saben. 6 de cada 10 personas lo saben. La estadística siempre mienten. 6 de cada 10 personas lo saben. Uno de cada 10 fans es fan del Necro. No hay fans del Graf. 5 de cada 10 fans del Saga Podcast son fans de la prensa. Sí, no hay fan del Graf. Esta es la canción del violín. Nadie te ha dicho que es abiertamente tu fan, ¿verdad? No, sí, creo que 2 personas. Ay, no es cierto. Sí, tu esposa y tu hija no valen y tu hija no habla. No, pero escribe. Balbucea. Y pongo sus deditos sobre las teclas, salen palabras. Sí, no hay las presiono. Yo digo que tecla y después de cuál, ¿no? Voy a conseguirla, a ver si está la cuenta en Twitter de Lili. Es un pinche asco. Está enfermo, ¿no? Espérate hasta que tenga 18. Sí, güey, no andes abriendo chingaderas ahorita. Me lo va a agradecer cuando tenga 18. Ajá. No creo. No creo, ¿eh? Yo creo que para cuando tenga 18 el Twitter va a ser algo para pendejos y rucos. El Twitter no va a existir. Si ya se está cayendo. Sí, yo creo que sí. Ya existe un arroba Lilith. ¿Ah, sí? Y sí escribe. Ah, ¿no? Igual que arroba Graf. Sí, momento. No he escrito nada desde hace un año. Voy a pedir a Twitter que la voten. Ah, huevo. Pero esas cosas no sirven. Tengo un amigo que sí lo hace, cállate. Bueno, ya. Hablando de eso y para obviamente darle cabida al trash talk de esta semana, estaba escuchando a los comiguicos, que perdón, a mí sí me gusta. Ah, bueno, va, ahí está la Mad Madrazos con su comentario tan denso como los de Mad Madrazos. Pero estaban diciendo que curiosamente parece ser que ya por fin el Twitter y el Facebook se están empezando a caer. Sí. Porque los están empezando a usar más gente viejita. Exactamente. Y entonces a los chavos que están en onda así muy hip, ya no les late eso y están buscando cosas todavía más... efímeras en los medios como el Vine y otro sistema por ahí que las fotos además son temporales, ¿no? Las subes, está como un día y luego se cae del servidor. No me acuerdo cómo se llama. Ah, exacto, pero eso es... Para que puedas mostrar una foto de un pecho y tus papás no sepan que estaba ahí, ¿no? Lo peor es que tiene algo de sentido, ¿no? Eso es lo que quieren, o sea, porque ahorita como todos los papás están en Facebook, pues entonces es difícil como que poder hablar con tus amigas en Facebook y hablar de que son huilas y la chingada sin que tus papás se sepan. Huilas, tenía mucho que no haya ese término. Perdón, es que uso términos anticuados. Y es que además... Soy viejo. Sí, uso Facebook. Bueno, pero entonces estábamos, además de que esta cuestión de que el Facebook, como te vende la idea de que estés en contactos con tus viejos amigos, pues los chavos no tienen viejos amigos. No. O sea, todavía están como en contacto de poca gente que conocen, pero si alguien no ha visto a un amigo en 20, 30 años, lo encuentra en Facebook, pues sí es un acontecimiento, ¿no? Ay, eso es clasiquísimo y se me hace así, pero de lo más... Ay, no sé. Ajá, gracias, madame. Ella dijo patético para los que no escucharon porque ella no tiene un micrófono normalmente cuando dice una frase. Es que su señor no está así avispado. No, es que es como más madrazos, que hay que estar avispadísimo para agarrar la frase célebre que va a revolucionar el mundo. Pero bueno. Ese fue el trash talk acerca del Facebook. Pues la verdad es que esas redes no aportan gran cosa que no hicieran otras páginas antes, la verdad. ¿Quién tenía Hi-Fi? Yo no. Pero pues ICQ. Yo no tenía ICQ. ¿Tú sí tenías? No, ICQ no. Tenía, siempre usé Messenger de Microsoft. Ah, y ahorita lo dejé porque la verdad me da huevo aprender el Skype. Yo empecé con Twitter y muy a regañadientes, solo para poderle hablar luego al Graf y da gratis. Ajá. Y ahorita más que nada, WhatsAppamos. Y ya después el Face, porque fácil. Me acuerdo que todo empezó cuando la maldad quiso que le diera like a una de sus fotos. Ah, que era un dibujo de Kratos contra Perseo. Ajá, y dije, sí, güey, no hay pedo, te hago el pinche favor. Saqué ahí mi pinche cuenta pitera de Facebook. Ya ahí le di like. Que en ese momento dije, ¿cómo le doy like? ¿Qué pedo? Tenemos tecnología. Ajá, ya después la neta sí se me hizo adictivo un rato. Para... Yo no he logrado ser adicto al Facebook, me da mucha huevo. Veo en la app de mi teléfono lo del globito de tienes tantas cosas en Facebook acumuladas y hasta que no junta como 30 no me pongo a leerlo. Vaya. La verdad me da una hueva horrible el Facebook. No entiendo su estructura, entonces me da cosas. O sea, siento que nunca voy a volver a encontrar un link o un algo. Ajá, literalmente pues no, o sea, se van perdiendo en la infinidad de la nada, pero como en Twitter. Pero ahorita, como sí, por también. Sí, todas las editoriales nuevas en México que están publicando cómics tienen Facebook, pero no página, ni un RSS, encontré la manera de convertir sus timelines en feeds RSS para poder estar al tanto, porque ahí es donde están anunciando. Antes ibas a la página de Marvel México para que te dijeran, ya va a salir el nuevo cómic de Carnage. Ajá. Y ahora ya no, ahora tienes que ir al Facebook, y me da hueva andar abriendo el Facebook, entonces... Los metí como feeds RSS y están entre mis noticias y ya puedo enterarme. Sí, eso vamos allá. Huevo. Empezando a entrar en el tema, yo voy a acusar aquí a mi héroe, el Edgar Clement, porque pues aquí está el pinche Tomito de Los Angeleros. Pero está súper chundo, que tiene mucha calidad y todo, pero cuando anuncian su página es angeleros.blogspot. Y luego aquí adentro, cuando el güey vende su más chamba, dice facebook.com/edgar.clement. O sea, ¿qué le cuesta comprarse ya un pinche espacio suyo? Así, edgarclement.com. Güey, si hasta los nacos del Saga Podcast tienen su propio dominio, güey. Exacto. Y eso ya está cabrón, digo, güey, sí, son no bien pinches chingue. Nacos. Wey. El Angel ya tiene su propio dominio. Ese güey todavía es más naco que los del Saga. ¿Por qué? Pues no, porque nomás porque nos ¿sí? queremos molestar al Angel. Sí, ¿que ya tiene Angel.com? Sí, lo que pasa es que Word, tanto... Mira, ahí hay un detalle. Tanto WordPress como Blogspot te dejan que sigas usando tu blog y lo que quieras, pero que ya le cambies, le quites el WordPress y lo dejes como dominio nada más. Nada más sí, pagas sí, una Blogspot cuota igual haces. Y ya no... Ah, por eso te digo, tanto Blogspot como WordPress lo hacen. Entonces digo, pues ya nada más la inversión de pasar tu blog a que deje de decir Blogspot por una cuota al año o cada 2 años. Entonces digo, siento yo que aún así pues, no es un gran pedo. Digo, nosotros tenemos hosting propio, o sea, instalamos un WordPress cagadón Que no le hemos cambiado el... Ya lo voy a actualizar, güey, pero se dedica un rato. Ya sí, pues un día no ver la pinche tele y ponte a hacer. ¿Y qué hago si no veo tele? Un día no puedo. Pones a arreglar la pinche página, sí, no, chingón. Sí, un día así de, así se popó la niña, no hay pedo, estoy haciendo la página. Que se limpie sola, así aprende a limpiarse. Así aprende a limpiar. Uy, sí. Y así también aprenden a cambiarme las cerraduras de la casa. Así, así aprendes pincho, a qué tan delicioso es el sofá. No, güey, ya el sofá está medio amoladón, ¿eh? Es que son los sillones del Necro. Sí, güey, pero pues esos estaban adaptados para una familia de masa pues, regular, güey. O sea, un promedio de 70 kilos máximo, güey. Cierto, güey, yo no peso 70, güey. ¿Cuántos bueno, pesas, güey? ¿Qué les importa? ¡No! Bueno, tu hermano que es más alto, güey. Tú eres fuertecito. A huevo. ¿Y de qué dijo? Que soy fuertecito. ¿Es fuertecito? No está gordo, es fuertecito. Ah, ya, no, pues yo debo tener huesos de adamantium, güey, para lo que peso, cabrón. Sí, claro. Podemos comprobar si se corró el adamantium. Hasta ahorita no me he roto un hueso en mi vida, entonces yo quiero creer que puedo. ¡Pinche mutante! ¿Sí sabes qué pienso? Que mi esposa, si viviera en el universo de los hombres X, güey, sería amiga de la humanidad. Tengo ese miedo a veces, güey. Por eso, si un día... Si, ¡miedo! Si un día tengo la, miedo si, de si, cambiar de plano de existencia. Sí, güey, si un día llego al universo 616, no sé qué pensar de mi esposa, güey. Ya la veo ahí con Creedon Creed al lado, güey. Y en ese universo yo sí soy mutante. Sí, pero güey, vas a eres ser... Peak. Exacto. No, güey, esa o el ser, ese es el pinche hombre X más pinche culero. O el de parafina, güey, ¿te acuerdas? El de parafina está chido cuando lo prenden en fuego y va corriendo. ¡Soy la antorcha inhumana! Eso está de huevo. El pinche chino que tiene Golem de Caspas, ¿no? ¡Ese está chingón también! ¡Más monos piteros! ¡Uy, tengo que ir a hacer los pagos del banco! ¡Tengo que ir a pagar esta otra madre! ¡Tengo que ir a la oficina! Ahí está, tú vas acá, chingón, sales del pedo con tu caspa. Nah, mejor. Adiós al Head and Shoulder. Mejor pinche múltiple man, güey. No, pues sí. No puedes pedir todo, güey. No. O sea, no todos pueden ser múltiple man o Cyclops, güey. Unos tienen que ser Vic y otros tienen que ser el güey de los clones de caspa. Nah, pero yo no quiero ser Vic, es el mono más pitero de todos los. No, ¿quieres ser Angel? El británico. Esa es vieja, güey, no podría. A lo mejor tu mutación te cambia de sexo. Puedo ser este... Oye, esa sería una buena mutación que podría explotar alguien que hiciera como cómic independiente, ¿no? Pues Mystique cambia de sexo. No, de apariencia. No, Mystique embarazó a su pinche vieja la ciega, ¿no? ¿Cómo se llama? No. Eso está negado porque venía creo que en un Wizard la trivia. Y dijeron que el escritor lo propuso, pero no se lo aceptaron. Dijeron, ay, cabrón, para de mamar. Te dejamos que sean lesbianas, pero no la pueden... Yo el otro día me acuerdo que leí en algo oficial que sí era hijo. No. Lo más probable es que no. Voy a checar. Vamos a checar después la crítica con el Saga Podcast. Bueno, ya vamos a hablar del tema. Poder cambiar de género, estaría chido. ¡Oh, por Dios! Hay mucha fila en el baño de las mujeres. Voy al otro baño. Lo del pollo es estúpido, pero yo sí lo voy a lo que su sistema digestivo de Maggot sean un par de gusanos que digieren cualquier cosa. No, el pollo. ¡Es un pollo! ¡Es un pollo gigante! ¡Soy mi madrazo! Vamos a hablar del tema de esta semana. ¿Sí? La saga se quitó la hueva. 3 años después nos quitamos la hueva. Y fuimos a un evento de cómics, como prensa, o nada más como fans. Solo yo soy la prensa. Yo soy prensa, esté o no trabajando. ¿Dónde está tu gafetito que dice prensa y que te habla como prensa? Cuando eres un nivel de prensa ya máximo, güey, ya no ocupas el gafet. Bueno, Nubi. Para los que no... Que no traías cámara. Por cuando ya eres un nivel de prensa más grande, no ocupas cámara. Tomas fotos con los ojos. ¿Y dónde están? ¿Dónde te conectas la SD, güey? No te digo. Entre mi vieja y yo. Ok. Está bueno. Casi, vieja, ayúdame a descargar las fotos. Son 32 gigas de pura imagen. Bueno, látex. Nada más para que sepan, porque no hemos ni siquiera podido decir eso, güey, en 20 minutos. Fuimos al Festo Comic 2013. Que es un evento que es parte de la, ¿qué? De la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ahí está. 33ª edición. Desde hace 3 años... Dentro de la feria se incluye el Festo Comic, que es organizado por Producciones Gantús. Sí, Gantús. Es la persona con bigotito cagado. Es una persona tener ese bigotito, güey. La verdad. Sí. Chido, la verdad, sí. Bigotito, toda su imagen es curiosa. O sea, el bigote, o sea, hasta la vestimenta, ¿no? Y tiene parches en los codos. Esta semana en el Saga Podcast, el bigotito de Gantús. Estamos en noviembre, ¿no? De bigote y todo ese pedo de déjate la pinche barba o el bigote para ayudar a las enfermedades que le dan a los hombres, como cáncer de próstata y eso. ¿Ah, sí? Sí, hay un evento en Estados Unidos que se llama Movember, que tú te dejas la barba o el bigote, te sacas una foto al principio de noviembre sin nada, sin barba ni nada, todo rasurado. Y a final de noviembre te sacas otra foto con cómo te dejaste la barba o el bigote. Y por cada foto se donan dinero y la chingada y es para ayudar a... Güey, si te dijera que después de la tercera semana no crece más esta barba y bigote, güey. Te lo puedo jurar, güey. O sea, te no creo. Paso de barbilla de gambito, güey. Noventera. Qué cagado. Bueno, ya no hablemos. Vamos al festo. Sí, regresemos al festo. Es que el bigote de Gantús, nos fuimos así por otro pinche lado. Bueno, a mí me sorprendió que Gantús es bastante alto. O sea, no me hubiera imaginado que Gantús era alto. De las veces que he visto fotos de él. Nada más ves la foto y no ves todo el cuerpo. Pero cuando lo vimos en el pueblo bicicletero, cuando vino. Ajá. Pues sí, dije, no mames, está bien pinche alto el Gantús. No mames. Fácil podría ser la de si se pinta de güero, se puede hacer un pinche cosplay de Flecha Verde sin pedos, el güey. ¿De Flecha Verde, güey? ¿Por qué Flecha Verde? ¿Tiene el mismo bigotito cagado de Flecha Verde? No mames, cabrón. ¿Qué está pensando? Bueno. Bueno, ajá. Fuimos al Festo. Bueno, fuimos. Estaba Flecha Verde. Estaba Flecha Verde. Estamos hablando cosplayero de comiquero mexicano. Bueno, fuimos al Festo de este año. Nos quitamos la hueva porque la verdad pues, le habíamos prometido a Edgar Clemen que íbamos a hacer lo posible por ir a stalkearlo allá. Cosa que creo que el güey olvidó. A huevo, a huevo. Estamos tratando de ser stalkers más profesionales, ¿verdad, Necro? A huevo. Yo quisiera, pero estos cabrones no avisan cuando se van a tomar las fotos. Y ya salen así con el Edgar Clemens. Ah, ya entonces por eso estabas troleando lo de su página. Y su ¡a huevo! Solo estás ardido porque tú no te tomaste foto. Con ¡ah, el... claro! Yo estoy súper... Yo estoy súper ardido porque... No, estás ardido. Nomás déjame corregir. No a estás ver, ardido, va. Estás celosa. Ya, continúa. ¿Celoso, no? No, celosa. Celoso. Bueno, yo nada más quiero decir que como descarga de frustración que fue una mierda porque yo iba a ir a comprar varias pendejadas y no me pagaron la chamba. Aunque está bien porque no salieron las cosas que quería ir a comprar, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, con el la única conferencia a la que fuimos en todo el Festo fue la presentación del 20 aniversario de la Operación Bolívar. Que ahí siento que sí hubo un error de comunicación entre las divisiones del Festo. Porque en algunas secciones o en algunos panfletos y en la página web decían cosas distintas. Por si normalmente la conferencia se declaraba que era la... Bueno, Clement declaraba que era la presentación del 20 aniversario de Operación Bolívar. Y en algunos panfletos decía que era la presentación de Perros Salvajes. Dos. Y en algunos decían que el presentador, el que iba a acompañar a Clement, era Francisco Hagenbeck. Ajá, que es uno de los pocos autores que han ampliado el universo de Clement. Y al final no fue él, sino no me acuerdo ahorita cómo se llama. Armando Vega Gil. Ese mero, el que presentó a Edgar Clement para su edición del 20 aniversario y presentaron un cómic que hacen en conjunto. Es un libro. ¿Es un libro ilustrado? ¿Es un libro ilustrado? Ajá. Ah, qué chafa. Qué bueno que no lo compré. No es cierto. ¿Cómo se llamaba? Chico Rock, ¿no? Chico Rock y la Rebelión de las Chicas. Que suena interesante, pero la verdad que cambiara tanto un poquito su estilo manga raro por ese libro, no me llamó la atención. Y bueno, la verdad, en ese aspecto, se me pareció que casi todos los temas que estaba tocando el tipo los había escogido como de hipsterón, así como, sí, chicas independientes, parkoureros y cantantes de rock. Así como que, se me hizo así como puro genérico intercambiable. Armando Vega Gil es fue bajista de Botellita de Jerez y el Palomazo Informativo, y además escribió durante como 10 años... En La Mosca en la Pared, columna de Diario Íntimo Lunguaca Rock. Pues no me llamó la atención su libro. Sí. Y también tiene otro tomo, ese sí, no recuerdo cómo se llama el libro, pero creó un, digamos, subgénero de horror llamado Guarrorror. Guarrorror, está chido. Sí, de veras. Explica un poquito su forma de expresarse. La verdad, sí, de él es que, el Guaca Rock, lo que supuestamente hace Botellita de Jerez o así. Yeah. O sea, es como muy, muy guarro, muy naco. Yo no sé, yo sentí que continua necesidad del autor de aparentar tener lenguaje joven. Pero bueno, eso ya... No, pero no, él realmente, así como habla, así escribe y así es. Pues por eso, ya no habla como debería hablar para su edad. Bueno, me sacaba de onda. La gente se reía, pero yo creí que más que nada reía así como, soy culto como el autor. ¿No? Pero es que no es así como que vaya a cambiar todo el léxico. Así, puta, cumplí 40 años, me tengo que comprar un diccionario porque ya no puedo usar el léxico. Más bien él habla así como chavo de los 80-90 porque de hecho ellos crearon eso. Entonces, si escuchas... ¿Toma en cuenta si neologismo? Pues no usaba. De hecho es como que un lenguaje sí como de chavo, pero de chavo entre... Sí, pero sonaba muy fuera de lugar para exacto. Ve las entrevistas de Botellita, por ejemplo, en Jimmy the Power, y así habla el fucking Mastuerzo. O sea, todos esos güeyes hablan así. El hijo del que hizo como Agua para Chocolate. Pero entonces ellos tienen ahorita este cómic que, bueno, por lo menos presentaron algo nuevo, porque no presentaron lo que debían presentar, que oficialmente le había prometido presentar Perros Salvajes 2 y una edición de la Operación Bolívar. La ventaja es que la edición de la Operación Bolívar sí estaba disponible y estaba muy barata, estaba en 150 pesos. La verdad, lo malo es que no estaba en pastadura. Yo hubiera querido un pastadura. Yo siento que, por ejemplo, ahí en lo que es el libro, voy a diferir un poquito de lo tuyo. A mí no me molestó que Clement cambiara un poco su estilo porque no era una autoría de él, simplemente era... te voy a ayudar a hacer tu proyecto. Y él mismo lo dijo, ¿no? Quise darme esta como jugarreta de querer ver ahora cómo sería el manga, ¿no? Cómo dibujar un poco al estilo manga. Eso es interesante de él. Ajá, y entonces a mí se me hace bastante interesante. Ahora, conforme a lo que dices de cómo habla, güey, pues, no sé cuántas veces nos han dicho, pareces niño, güey, hablas como niño, te gustan corazas de niño. De aquí, sí, ajá. Pero no tiene nada que ver, o sea, yo bueno, siento que les, yo oía sus diálogos y a mí me parecía forzado la forma en la que estaba hablando. O sea, a mí me parecía que estaba fuera de lugar. Entonces, bueno, o sea, es para mí, yo nunca lo había oído hablar en mi vida antes, no sabía yo, quién chingados era, y no me importaba. Yo nada más me estaba importando que estaba presentando un nuevo cómic con Edgar Clement. Lo estaban vendiendo también ahí en el Festo, sonaba interesante, pero pues, la verdad, si iba a comprar cosas de alguien, pues, también iba a comprar de otros autores. Dije, bueno, me aguanto para la próxima. De seguro el próximo año va a seguir ese número por ahí, a lo mejor hasta el segundo. Es una historia como de mujeres que intentan, como a echarle la contra a las personas que, no, pues yo, que las... Yo creo que consideran que es Armando Vega Gil, está haciendo como ciencia ficción guarra, así como de... ¿En este país? Pues, ajá, es un grupo de chavas que están intentando darle la vuelta a la gente que las acosa, o algo así, es lo mira, que yo entendí. Curiosamente, pues, bueno, yo no sé, yo también me metí a toda la condenada conferencia y no recuerdo qué ha sido tan explícito en eso, más bien era como decía Clemen, ¿no? Es de alguna manera incluso una... versión ficticia de la vida cotidiana de lo que fue Botellita de Jerez en un mundo ligeramente cyberpunk, muy ligeramente, y muy de la chacota que es que cuando metes un género como la ciencia ficción en la narrativa mexicana, pues siempre se hace como de guasa, ¿no? Y casi siempre. ¿Ves? Escribe ciencia ficción en este entorno, claro, y no es cotorro. Y no es así. No. No es tan... Yo creo que al menos el gel azul es muy serio. Ajá, es lo que voy. Casi siempre, pero no... estoy también de acuerdo. No siempre, por ejemplo, ahorita me remito al libro de Itali Schmel del futuro más acá. Y hay poquitos ejemplos de cine de fantasía y ciencia ficción mexicano serios. Y la mayoría pues son cosas así medio raras, que en su momento se tomaron serias, pero que ya a la luz del tiempo dices, ay cabrón, no te creo que el pinche santo iba a pelear contra los pinches marcianos. Y bueno, alguien en algún momento se lo tomó en serio y ahora ya es de pinches marcianos vestidos de aluminio, ¿no? A mí no se me hizo tan forzado, pero ya después de un rato, pues sí decías, ah chinga, ¿que no iba a presentar otro cómic? Eran dos güeyes ahí... Sí, se agarraron su desmadre. Echando desmadre en el escenario. Estaba interesante ese aspecto, pero también el detalle fue de que a mí me pareció que también él estaba como que de improviso, o sea, porque como no estaba Hagenbeck, ¿cómo es? Bueno, da igual, se notaba que el tipo sí sabía que era Operación Bolívar y sí le importaba, pero se nota que hace años que no la leía, porque... evitó hacer casi referencias reales como a la trama. Como todos nosotros. Pero por lo menos yo me sabía el nombre del personaje principal. Trata. Y que era un angelero o que era un taquero, como le estaba diciendo Clement, taquero de ángel. Y él estaba hablando del asesino de ángeles. Ajá. Y asesino es más bien como otro tipo de acto. No cazador. Cazador es otra cosa. Asesino es como cuando estás matando algo de tu misma especie. La confusión de esos términos que ya el Clement ha dejado muy claros en tantos años de chamba, pues sí, sí era claro que ese güey era de... Oye, no viene ese güey, pues hazme el paro, sí, no hay pedo. Ajá, y se agradece que haya hecho el paro y que haya podido aprovechar para presentar otro cómic o otro proyecto de Edgar Clement, otro grupo de ilustraciones, que por suerte pues también estaban a la venta en el Festo. Lo malo es que no pudimos ver ni Perros Salvajes, ni cuál era el otro que se había prometido a Clement. Ah, ya, después queremos explayarnos un poquito con la chamba del Clement. Sí está la Operación Bolívar 20 aniversario, que igual ahorita le echamos un rollo. Ya había comentado Clement que iba a tener una mini sorpresa y era este pinche comiquito de angeleros. Que también andaban vendiendo, no estaba muy barato, 50 varito, cómic en formato muy tradicional y que bueno, es de estas primeras como spin-offs o extensiones de su universo, co-creado, ¿no? Entonces ya los argumentos son de otro güey, los dibujos son de otro güey, pero están basados pues en lo que te establece Clement. Se ve que sí está un poquito forzado para que saliera a tiempo, porque por ejemplo tiene muchos insertos de trabajo de Clement, tiene aquí unos close-ups innecesarios de los personajes, pues para llenar el tiempo, y la historia no avanza en nada, ¿no? Son dos chavitos que quieren salir de pobres, pues también pueden cazar ángeles, pero pues están muy verdes y no saben ni cómo chingados. Y bueno, uno ni mata al ángel, se lo termina ahí robando y se queda en continuará, ¿no? Y luego dijo que iba a salir otro libro que se llama La Punta, que iba a traer un previo de los perros, pero nunca llegó. De la imprenta. Sí, eso no valió la pena. Hubiera valido la pena para que terminara de gastar más dinero en Clement. Bueno, creo que igual hasta Bachán tuvo unos problemas, ¿no? De que no le habían llegado unos tomos que quería. Sí, hubo detallitos, pues digo, pero en general a mí me gustó mucho el evento porque ya cuando llegamos a la sección donde estaba como que la vendimia de todos los yeah, comiqueros de que estaban presentando en Festo, para entrar a Festo solamente hay que llenar pues una solicitud y demostrar que estabas trayendo un proyecto que habías impreso este año. O sea, dices, sí, tengo En el caso de Clement, ¿no? Tengo Perros Salvajes 2, que no se ha publicado en otro año. Y aparte traigo mi material viejo, ¿no? O sea, lo que quieras. Pero traigo algo que se publicó este año. ¿Qué es lo que quiere, en este caso, el grupo de producciones Gantus? Es asegurar que estos moneros no se dediquen solamente a sacar un proyecto y venir cada año a vender lo mismo, sino que obligarlos a... Bueno, no obligarlos a asegurarse de que mínimo saquen algo cada año, algo nuevo. Y eso es muy bueno, o sea, porque así pues llegas y tienes... Sí, una Operación Bolívar, pero tienes Angeleros. Y dices, ah, bueno, ya está bueno. Y dice Clemen, bueno, el año que entra voy a republicar Querubín en un nuevo formato. Y a lo mejor ahora sí ya les traigo Perros Salvajes 2. Y a lo mejor sale otro Angeleros. Y bueno, llegas y sabes que no vas a venir nada más a comprar lo viejo. Vinieron los de Soul Keepers con 4 tomos compilatorios. 3 tomos compilatorios de sus proyectos. Los números nuevos. Y por lógica, el año que entra van a venir con el tomo 4, ¿no? Y eso a mí se me hizo interesante porque cualquiera puede venir. Siempre y cuando tengas tu material para vender, puedes ir al Festo a vender y que todo el mundo te conozca, sobre todo en el DF. Y Soul Keeper ya tiene como varios tomos, ¿no? Hechos. Tres tomos de compilatorios. Tres tomos de compilatorios y tomos sueltos, ¿no? Sí, pero bueno, ¡qué estaba cabroncitos! Edgar Clement, te digo, fue creo la única conferencia en la que realmente asistimos, tal cual. Fue la única. Sí, o sea, fuimos al teatro otra vez, pero fue por otra cosa. Yo creo que Clement, Bachán, ellos pertenecen a otra generación de moneros. Tienen a los moneros clásicos, que son los que participaban en las historietas de la jornada. Okay. José Quintero empezó la buba, no en La Mosca en la Pared, sino en las historietas de la jornada. Ah, sí, estaba Quintero de buba. Uh-huh. Me lo imaginaba bien diferente. Bueno, estaba él y también estaba Luis Fernando, que pues tiene unas ondas muy chidas. Lo suyo es como onírico, siempre es fantasía. También y tiene mucha calidad. Yo fui, de hecho, a que me firmara unas historietas de la jornada y a comprarle 2 de sus trabajos nuevos. También, por lógica, de una de las colas más largas fuera de la invitada de honor era la de los Marveleros, de Humberto Ramos. Uh-huh. Madre santa. ¿Y cómo Necro se llama? Tiene 4 firmados. 4 firmas de Humberto Ramos. A huevo, Ramos. No les daré ninguna, maldito. Y tus pinches fotitos con el Humberto Ramos. A huevo. Me lo imaginaba bien diferente. Y el otro era Gerardo Sandoval. También que entró hace poco a Marvel Comics. Y estaban juntos, como que Ramos lo estaba apoyando un poquito en eso, como de querer convertirse en autor, bueno, de cómo presentarse públicamente, es su, ¿no? Senpai, güey. Prácticamente, sí, él dice que no, él dice que lo único que pasó fue así, ah, aquí está el trabajo de él, y si lo quieren contratar, y si él trabaja, chingón. Y eso es algo que siempre ha dicho Humberto Ramos, dice, yo la única palanca que les doy es pasar el portafolios a Marvel, y si Marvel lo quiere aceptar, es nada más eso. O sea, yo no hago nada más, yo no les insisto. Ni voto, ni ejerzo mi opinión. Teóricamente, si eres bueno, es suficiente. Es lo mismo que él siempre ha dicho. De hecho, la verdad, ya viendo bien su trabajo de Gerardo, me late más. ¿El de Ramos? Ramos deforma ahorita más los personajes. Ramos deforma los personajes, pero porque yo siento que le está dando como esta dinámica a Marvel para que sea más dinámico la lectura. A mí lo particular, por ejemplo, todos los cómics de Ramos que he leído durante toda esta tanda que ha habido, sobre todo de Dan Slott en Spider-Man y lo que dibujó en Civil War, que dibujó partes de Wolverine. Wolverine, ajá. Dibujó las partes de Wolverine. Sí. Las garritas. El paquetón canadiense. O paquetín, porque está chiquito el Wolverine. Chiquito pero picoso. Wolverine, no lo cambio por nada. Wolverine. Pero bueno, ok, yo siento que este güey le mete esta como deformación, pero para que se vuelva más dinámico, ¿no? Yo sí lo veo más fácil de leer, más rápido. Te llama mucho la atención los dibujos, a pesar de que están algo, como dices, deformes o algo, algo distorsionado. Las estructuras óseas de las cabezas a veces son un poco irreales, pero tú lo manejas rápido, o sea, yo lo siento que lo manejas rápido y se te queda rápido en la mente. En cambio, por ejemplo... Es un estilo que es muy característico, o sea... Exactamente, ¿no? Y con muchos autores... No, con muchos autores son muy clónicos sus estilos, ¿no? Entonces dices, ¿a quién dibujó este? Ah, pues no sé, Aquiles Combi. Y el otro, no, pues Combi fulanito. Se parecen. Por si, ahorita que yo estaba leyendo el Crimson de Humberto Ramos, porque a mí yo tuve la gran idea de olvidar mis... números que tenía de Humberto Ramos para firmar. Ay, qué pendejo. Te ganaste un qué pendejo. Sí, qué pendejo, güey, porque tenía un 700 de Amazing Spider-Man con portada de Humberto Ramos. Pendejo. Me das foquín, es asco. Y se me ocurrió no traerlo, güey. Me olvidé totalmente de Humberto Ramos, güey. Estaba más enfocado en... Ah, Edgar Clement. Somos groupies. Somos groupies. No, yo ahí sí, discúlpame. Ay, no mames, Ramos. Ay, y me puse la noche anterior así a sacar todos mis cómics. Cualquiera que me firme. Un chico. Me acuerdo aquí que el invitado de honor de este desmadre era Milo Manara, ¿verdad? No, la verdad. Ahorita no. Vamos ahorita a hablamos del. Pero... ¡It's me, Milo! ¡It's me, Milo! It's ¡Milo me. Manara! Este, pero no, oye, qué tan divertido sería un jueguito así como del Mario con el Milo Manara, pero todo cachondo. Este, para terminar con Humberto Ramos, aquí cerramos un momento para poneros un clip, porque adivinen qué, señores, entrevistamos a Humberto Ramos 5 pinches minutos, pero lo logramos. ¡A huevo, a huevo! Hola, bienvenidos al Sega Podcast, esta es una entrevista con el maestro Ramos. Hola, maestro Ramos, este, bueno, venimos de un programa que se llama Sega Podcast y queríamos hacerle una entrevista para ver este qué es lo que opina usted sobre el cómic en México. Ok, este, ¿qué opino del cómic en México? Pues nada, no hay mucho que opinar, ¿no? Hasta la fecha. No, pues yo creo que hay gente, hay más talento que oportunidades, pero hay pocas oportunidades porque el talento ha faltado. Entonces ahora creo que estamos llegando a un punto donde tanto el talento se esmera más y probablemente las oportunidades también se están poco a poco volviendo a abrir. Entonces, por esta falta de apoyo, ¿usted es que decide pues emigrar a lo que sería el cómic en Estados Unidos? No, yo fui a Estados Unidos, bueno, a trabajar para los americanos, porque yo lo que quería era dibujar superhéroes. Aquí en México, pues no. Yo nunca sentí una falta de apoyo porque nunca lo busqué. Nunca busqué un apoyo, entonces no era algo que a mí en lo particular me afectara, ¿no? Ah, ok. Lo que sí es que yo no estoy acostumbrado a pedir chichi de nadie, entonces... Y creo que uno de los problemas nuestros es que estamos ya muy, muy acostumbrados a no trabajar o no esforzarnos por lo que creemos merecer. Okay. Una duda. Este maestro Ramos, ¿qué piensa de...? Yo supongo que usted se ha rodeado con los años o le han buscado mucha gente que literalmente busca eso. Como aquí en México estamos acostumbrados a que te apoye alguien para entrar a un trabajo, mucha gente llega con usted como para decir, dame una ayudadita para entrar a Marvel y ese tipo de cosas. ¿Qué consejo tiene para ese tipo de personas? Pues que tengan talento, por lo menos, ¿no? Si quieren la palanca, demuestren talento. Yo no tengo ningún problema, ni me molesta, ni me incomoda recomendar gente. Pero en ese trabajo, desgraciadamente o afortunadamente, la palanca no es suficiente. Hay que tener talento para que la palanca funcione, ¿no? Entonces, yo lo he hecho, eso que tú acabas de comentar, lo he hecho muchas veces. He llevado gente que yo no conozco, que no son mis amigos, no son mi familia, no son nada, pero que veo que tienen talento y que me dicen, oye, ¿me puedes acercar a alguien? Y sí. Algunos de ellos han funcionado, muchos de ellos acaban tronando porque, bueno, es una cosa es dibujar bonito y una cosa es dedicarse a esto de en serio, ¿no? ¿Ya perdió la cuenta de cuántas personas le han pedido eso? Pues no, tampoco es una cosa de estar contabilizando, ¿no? Si alguien se te acerca, sobre todo, y ves que tienes suficiente talento, a mí no me cuesta nada en acercarlos a alguien que sí pudiera verlo de una manera que le pueda ofertar una opción de trabajo. Yo al final no puedo, o sea, yo solamente te puedo decir, ah, pues qué padre trabajo, o ¿sabes qué? Trabaja más en esto, hasta ahí. Yo no doy trabajos, no pago. ¿Nos podría comentar tantito de cómo es que usted entró a Marvel? Pues sí, yo trabajé muchos años en DC Comics y yo tenía un contrato, el contrato se venció y yo siempre quise dibujar el Hombre Araña. Y pues las razones que sea, DC no quiso renovar mi contrato en ese momento. Y en el momento que se venció mi contrato, pues yo acudí a Marvel y Marvel dijo, sí, adelante. Y empecé a trabajar con Marvel. Después DC se enteró de que ya no estaba con ellos y bueno, pues no les gustó, pero bueno, pues eso fue. Así es la cosa. ¿Es muy difícil trabajar a distancia? Pues sobre todo en la época en la que empezó. Pues no, ¿eh? Yo, de hecho... Yo te puedo asegurar que el 100%, fíjate lo que te digo, el 100% de los equipos creativos no trabajan en la oficina. O de Marvel, yo he tenido la oportunidad de las oficinas de Marvel, tú fuiste a las de DC, ¿no? No conozco las. Son oficinas, son cubículos con computadoras y gente haciendo cosas de, pues sí hay diseño, la parte de diseño y cosas así, pero más administrativo, está ahí. No hay un estudio, no es así como esta idea utópica de que en Marvel Comics trabajan los dibujantes. No funciona así. No, es una oficina. Casi todos trabajamos en nuestra casa o algunos dibujantes que viven en la misma zona o en la misma ciudad se juntan y ponen un estudio ellos, pero ya es una cosa de ellos. Entonces, en realidad no es tan complicado, digamos, en ese sentido. Y ahora mucho menos, porque tenemos todas las maneras de estar cercanos, tanto por mensajería como correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué está presentando ahorita en el Festo, en este año, como sí, material yo, nuevo? Yo cada año, para la convención de San Diego, saco un sketchbook que recopila básicamente el trabajo que hice todo el año a lo largo de las convenciones, ¿no? Y este año hice uno que se llama My Marvels, que son básicamente dibujos que hice de personajes de Marvel. Entonces hice este compendio y es lo que traigo a Festo. Ya por último, ¿cuál es su personaje favorito de cómics? Spider-Man. Bien, usted sí sabe. Bueno, ya nomás podría darle un saludo a los escuchas que tenemos, por favor. Claro. ¿Cómo quedamos que se llamaba? Saga Podcast. ¿Saga Punta? Saga Podcast. Ah, Saga Podcast, ok. Hola, soy Humberto Ramos, estamos en Festo. Por favor, escuchen Saga Podcast. Muchísimas gracias. Tal vez. Así pues, cuando yo entrevisté al Clement fueron 40 minutos. Sí, bueno, será no lo dejó de 5 minutos de mi vida hasta que llegue un güey más cabrón y diga, ay, no mames, entrevisté a Frank Miller o algo así. Güey, el día que entrevista a Frank Miller sí voy a estar bien pinche feliz. Pero primero voy a tener que pedirle así un permiso como de, momento, señor Miller, ¿me puede dar un momentito de fanatismo exagerado? ¡No mames, es Frank Miller, no mames! ¡Frank Miller, no mames! ¡Vergas, Dark Knight Returns! ¡Ya! Ahora puedo entrevistarlo. Ahora puedo entrevistarlo. Sí, pero hazte tantito para atrás. ¿Por qué? Porque tienes una erección. Bueno, el evento igual fue. Como que fue. Al parecer fue patrocinado por una estación de radio. Alfa 91.3. Y estuvieron repartiendo parafernalia. Y dieron un pequeño cómic que, como precisamente es promocional de. No, ninguno de nosotros le puso atención. No. Ni porque tiene la foto de Toño Esquinca atrás. ¿Quién es ese? Sí, es el locutor más famoso de Alfa 91.3. Tiene su programa Toño Esquinca y la Muchedumbre de 6 a 1 todos los días. En las cuales ¿pagaron? Con el ¿esta es particular... una inserción pagada? No. Pero debería. Con el particular efecto positivo, hace más llevadera la vida de muchísimos godines de la Ciudad de México y de todo el país. Lo escuchaste mientras estabas un día en el coche del meme, ¿verdad? No, curiosamente, cuando fui por unas pinturas para una expo de un amigo que vive allá, una amiga lo puso y dije, ¡órale, está bien chido! El show de Toño Esquinca. Y ahora sí lo escucho más y está bien chido. Y de hecho, cuando lo poco que he leído, me lo imagino que la voz de Toño Esquinca. Güey, la verdad... haciendo mi chamba de prensa. Bueno, yo creo que el Necro por lo menos la libraba más porque supongo que está más acostumbrado a hacer entrevistas, pero yo sí estaba así como, no mames, es Humberto Ramos. Es Humberto Ramos el que dibuja ese cómic que yo compro cada mes. Fíjate que, o sea, yo en ese aspecto sí, pero el problema que tuvimos, y lo vamos a decir al aire... Es que realmente no planeamos las entrevistas. Ajá, o sea, fue así como de, bueno, va a estar Humberto Ramos, y chido, me va a firmar. Pero no creímos que tuviéramos la oportunidad de poderlos entrevistar. Ya vimos excepto que estaban... porque vamos a tener que hablar de la divertida anécdota de la maldad, güey. Bueno, de la prensa. Sí. Que nos permitió... Hoy soy la prensa. Entonces la prensa, gracias a la prensa el día de hoy. A ver, maldad, dinos, ¿cómo lo hiciste para convertirte en la prensa? A ver, porque sí está medio desarticulada la cosa. Y luego hablamos de Alfamán, porque está chido. Me imagino a Humberto Ramos escuchando este podcast y diciendo, ¿no era prensa? ¡Pinches cabrones! Los tardaron 5 minutos de mi vida, vale 2,000 pesos. No, sí, ayudó mucho esta cosa. Lo que pasa es que yo llegué antes porque iba a hacer unos pedos el día anterior, pero el Graf me dijo, llévate la pinche cámara buena, y es una cámara buena. Entonces algo les hace clic ahí a los organizadores que estoy tomando fotos y me dicen, oye, no puedes tomar fotos a menos que seas de la prensa, ¿no? Y yo, es que soy de la prensa. Vengo de la Universidad Autónoma del Pueblo Bicicletero, del área de difusión cultural, y vengo a darle seguimiento a su super evento. Ah, muy bien, no, pues mira, ve por aquí, ve por allá, y vas a las oficinas de acreditación, pues para que no te la hagan de pedo. Ah, sí. Y me lo tomé muy en serio. Y, ¿dónde está el área de acreditación de medios? No, para allá. ¿Dónde está el área de acreditación de medios? No, pues está allá, ya llego bien sabroso, ¿no? Oiga, vengo del Pueblo Bicicletero a seguir el evento. ¿Cree que cargaría esta cámara nomás porque sí? ¿Qué me cree, un estúpido? No, tienes razón. Por favor, regístrate aquí. Ya está, registrándose. Y ya, me dieron mi super gafetito y me dio poder. Me hizo sentir como un gran hombre. Claro, te hizo sentir como un necro. No. Ya quisiera. Me hizo sentir bien machote. Entonces, como lo bueno es que ya podía andar por todos lados tomando fotitos y ya no había pedo. Entonces, hasta en un momento, pues fue sirvió de pantalla, porque me doy cuenta que el Humberto Ramos pues también ya se creyó mucho su papel de creativo reconocido y mexicano. Y entonces yo creo que hasta que fue de prensa, güey. Prensa. Ay, no, sí, les voy a dar una entrevista. Y de hecho, cuando el Necro lo estaba entrevistando, yo estaba tomando fotos. Y juro que el güey un par de veces me la iba a hacer de pedo. Así de, ¿qué? ¿Por qué estás tomando fotos? Cuestan 500 varos la foto. Y prensa. Prensa. No, pues va. Fíjate que... Tengo poder. Le puso un campo de fuerza alrededor de la maldad antiautores enojados, ¿no? No, pero... Ahí te va mi campo de fuerza, güey. Fíjate que sí, No siento que... Que Ramos fuera así, realmente. No estaba... Yo cuando llegué la primera vez y le pregunté que si le podíamos hacer una entrevista, me dijo... Sí, pero después de las 5, porque ya ves que iban a tener su evento, ¿no? Iban a grabar un podcast. Tenían un troleando a Humberto Ramos y aparte un evento de round comiquero. Ajá, algo así. Combate monero. Exactamente. Monero. Entonces, sí dijo, sí, después de las 5 que acabe ese desmadre. Hasta le dijo como a su asistente, después de las 5, sí, después de las 5. Pues, a las 5, cámara. Ya, nos fuimos. Yo siento pendejo. Que también... Tenía su asistente. Sí, tenía su asistente. Y aparte... Se glorifica ahora los gatos. Sí. Y ya cuando llegué, en ese momento sí te había pedido prestado el gafete de prensa. Y ya cuando regresé que no lo traía puesto, no, ni me puso peros, ni nada, sí, no hay pedo porque estoy trabajando mientras te doy la entrevista, sí, ok, sí, llégale, güey, cámara, vamos a empezar. Yo siento que a lo mejor el detalle con Ramos es que está siendo lo más profesional posible, porque estamos hablando de que es una persona que está acostumbrada a ir a convenciones grandes, donde no le piden 2-3 personas una pinche entrevista para un podcast, sino llegan 10 personas para medios especializados, o 20. O sea, llega la IGN, llega Newsarama, llega Wiser World, quien tú quieras. Entonces, él ya sabe cómo medirse para esas cosas. Del otro lado, pues también, justo exactamente en el mismo local donde estaba Humberto Ramos, estaba... Gerardo Sandoval, estaba Gerardo Sandoval. Súper conocido. Pues ya es conocido. Él... No voy a olvidarme de su nombre. No, ya no. Gerardo Sandoval. Gracias. Quien hace unos años, si no es que fue el año pasado, hubo un concurso por parte de los forasteros para que se hiciera una revisión de portafolios a varios dibujantes que quisieran intentar entrar a Marvel. Él fue el ganador y por calidad de trabajo y capacidad para trabajar, ha logrado mantenerse en Marvel. No. En la entrevista nos dice que a ese güey lo iban a contratar en DC, pero DC se tardó y Marvel fue el que dijo... Vente para acá. Pero ya lo porque él llevaba una carpeta con dibujos de DC. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces para Marvel, que no les qué digamos... ¡Qué bonito dibujas a Batman! ¡Te vamos a contratar! Bueno, pues para que no les digan y no les cuenten, adivinen qué, el Necro entrevistó a Gerardo Sandoval. Buenas tardes, soy el Necro y me encuentro aquí con... ¿Me podrías decir tu nombre para el público? Porque si lo digo yo, pues no tiene ese impacto, ¿no? A ver. Gerardo Sandoval, amigos. Para quienes no sepan, Gerardo, ¿podrías comentarnos un poquito de tu historia, de cómo entraste a dibujar cómics? En este momento estoy trabajando para Marvel Comics, haciendo Cable y X-Force. Tengo una carrera de 23 años ya como profesional, comenzando por las historietas mexicanas, los sensacionales, todo ese tipo de cómics es donde inicié mi carrera. Es muy fácil describirte mi proceso de tantos años en el medio, pero en realidad ha sido un trabajo bastante difícil y complicado poder empezar a abrirme puertas ahorita en el mercado de Marvel Comics. Pero ya tengo 11 años trabajando para el mercado internacional también. Ok, ¿cómo entraste tú a Marvel Comics, Gerardo? Sibi Cebolski, precisamente el cazatalentos que está aquí en Festo, él me contactó para contratarme para Marvel, me pidió unas muestras, le pasé las cosas que me pidió y Marvel me mandó el contrato. Ok, entonces todo pasó aquí en Festo, ¿hace cuántos años? En Festo Comic vine el año pasado a la revisión de portafolios para DC Comics, pero DC Comics pretendía contratarme, pero por alguna razón se tardaron mucho tiempo en darme el contrato. Pero como subí todas mis galerías a DeviantArt, a Facebook y a Twitter, Sibi Cebolski vio mi trabajo en Twitter y cuando lo vio le interesó mucho y él, viendo mi trabajo que estaba haciendo para DC Comics, fue como me invitó a trabajar para Marvel. Ese proceso fue el año pasado. Ah, ok, entonces fue recientemente. Así es. Entonces, ahorita, ¿cuántos tomos llevas dibujados para Marvel Comics? Ah, francamente, no estoy seguro, unos 6-7 tomos, más o menos. Ok, perfecto. Ya como última pregunta, bueno, Marvel Comics es una empresa mundial, que todos la conocemos, es una de las dos grandes casas productoras de cómics. ¿Qué se siente trabajar para Marvel Comics? Hace rato me hicieron la misma pregunta y la respuesta es que no he tenido tiempo de disfrutarlo porque me está pasando la etapa de que el romanticismo de uno de querer hacer tu mejor trabajo no lo he podido hacer porque Marvel es muy demandante en el deadline y en las entregas de trabajo. Desde hace 6-7 meses que estoy trabajando para Marvel, no he tenido la oportunidad de hacer un solo episodio a la calidad que quisiera por la demanda tan exigente que tienen ellos de tiempos. Entonces no he tenido tiempo de saborearlo. He tenido tiempo de recibir el guión, de traducir el guión, de trabajar en él y entregarlo en el ritmo y forma que me lo piden. No, todavía no lo he disfrutado. Entonces espero que el año que viene se relaje un poquito el trabajo, el deadline, porque parece ser que ahorita termino unos episodios de Cable X-Force y voy a empezar a hacer cosas en X-Men. No estoy seguro, no me hagan caso, pero parece ser que ya voy a tener más tiempo de hacer páginas con mejor calidad y entonces ya te podré contestar esa pregunta bien. Ok, perfecto. Pues sí, la verdad, bueno, yo como comiquero soy fan de Hombres X. Revisé tu trabajo de What If, de lo de Hope, de qué pasaría si yo hubiera tenido el Fénix. Y realmente el trabajo que tú haces me gustó mucho. Ahorita te compré tu artbook. Gracias. Entonces, pues así que realmente creo que eres uno de los mejores dibujantes que he visto de la nueva era. Muchas gracias por tus comentarios. Qué bueno que te gustó el What If, porque déjame decirte que ese se dibujó en 15 días y es uno de los trabajos de los cuales no me siento orgulloso. Es de los que veo sumamente carrereado y me hubiera encantado tener la oportunidad incluso de repetirlo, porque es un cómic que tiene mucho personaje, que se hizo en un tiempo récord. Tanto la colorista que coloreó un episodio completo en 4 días, y es algo que la gente le ha gustado mucho y yo no me siento satisfecho con ese trabajo. Sí, no, como el orgullo del artista, ¿no? Normalmente. Ya como igual otra pregunta, creo que ya para acabar, ¿cuál es tu personaje favorito de cómics? Mis personajes favoritos de cómics siempre son los pateaculos. Me encantan los malos, en este caso de Marvel, me fascina Wolverine, me fascina un Punisher. Siempre me van a gustar los malos porque son más difíciles de dibujar. Es más fácil dibujar un Spider-Man que un Duende Verde. Esa es una realidad. Es más fácil dibujar, no sé, a un Superman que a un Joker. Y en mi caso me encantan los retos y mis personajes favoritos siempre van a ser los malos. En el caso de Marvel me voy con Wolverine. Me encanta que es un antihéroe, me encanta cómo es un malhumorado y que siempre reacciona con violencia. Y eso es algo muy, muy difícil de dibujar. Ok, ya nomás para finalizar, ¿podrías mandarle un saludo a nuestros fans? A todos los chavos que nos escuchan, muchas gracias, síganos por favor, denle a Facebook Sandoval Box, ahí me encontrarán, y un saludo y un abrazo para todos por seguirnos. Ok, muchas gracias y pues seguiremos con tu trabajo. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. La historia fue muy cagada porque, bueno, vamos a ser sinceros, yo llegué y dije, aquí está Ramos, y chingón, me firmó todo el pedo. Y dije, bueno, ¿quién es este güey que está al lado, no? Realmente, no lo conocía ni de vista ni nada. Y vi, dije, pues está dibujando chido, ¿qué has dibujado? Y sí me dijo, yo he dibujado, ahorita estoy dibujando Cable and the X-Force. Y dibujé el What If de Hombres X contra Avengers, sí, ¿qué pasaría si Hope hubiera obtenido el Fénix, no? Y dije, es lo que están ahorita, exactamente esa historia ahorita la están sacando en Marvel México. Y dije, no mames, pues sí la leí, y sí me late un chingo tu estilo. Dije, oye, ¿tienes Artbox? Sí, ¿puedo ver? Sí, no hay pedo. Ya, pues estuve viendo todo, súper buen pedo este güey, la neta, súper buen pedo. Y sí, como dice, por ejemplo, Madame Madras, su estilo está mucho mejor, logrado y más pulido que el de Ramos. Entonces sí, pues ya me puse a platicar un ratito con él, vi que otro güey también estaba haciendo unas preguntas. Ya me hizo un bocetillo ahí en el árbol que le compré. ¿Está chido? A huevo. Y de un Spider-Man. Ya dije, pues le dije, pues vamos a entrevistarlo, chingue su madre. Y ya le dije, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Sí, güey, no hay pedo, pásale para acá, güey. Soy una perra de los medios, ¿no? Ajá. Como la maldad. Me encanta escuchar mi nombre pronunciado. ¿Que te digan señor? Ay, sí. ¡Fuck! Sí, también. Entonces, pues ya, ¿no? Así fue como salió. Y realmente, pues ya lleva un año trabajando en Marvel. Y pues ya tiene trabajo bastante bien logrado, ¿no? Bueno, fuera de eso, como notarán, normalmente como que no sabíamos qué hacer, si saciar nuestras necesidades de fans o saciar las necesidades de ustedes como fans del podcast. Entonces, la verdad, sí, no hicimos demasiadas entrevistas, pero intentamos buscar a las personas que nos parecieran más interesantes para ustedes. Sobre todo, pues por si no le han dedicado tiempo al cómic mexicano. Pues, ¿y entrevistamos que... a Milo Manara? No, güey, no mames, güey. Necesitabas como 5 pases de prensa, pero de Televisa, güey, para poder llegar con Milo Manara. Ah, curiosamente, wey, el día anterior del evento sí salió en Foro TV, en el último programa de la noche, ¿Manara? Que es el de Cultura. ¿Eh? ¿Manara? Sí. Ajá, porque está ese peloncito de lentes hipster blancos y su otro cuate no tan hipster. Uh-huh. Y ya llegué a la casa de mi tío bien noche, así de, ay, estoy bien madreado, y ya suena. Ah, en unos momentos con nosotros Milo Manara, porque está ahora el Festo Comic. Y yo, ah, qué buen pedo, pues vamos a verlo, ¿no? Y pues sí, sí, es un viejito italiano, llega. ¡It's a me! ¡Milo! No. ¡Milo Manara! Pero estuvo muy chundo, es que pudieron pasar como que muy poquito imagen de su chamba, porque pues yo creo que era demasiado cachondo para la tele nacional. Ah, sí. Entonces sí, era así muy leve, ¿no? Uh-huh. Y yeah, mire, sí, mire, Frankie, mire. Charlie. Y pues también le bajaron mucho y se fueron más por las referencias literarias, ¿no? Así de, oh, sí, usted trabajó con Fellini, ¿verdad? Sí, por... Y con el Jodorowsky, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y con Bowser. Y con Bowser. Y con Peach. Y con esos güeyes que hacen desodorante. Y con su hermano Luigi. Estuvo bueno, Luigi, pero... Manara. Luigi Manara. Pero pues, sí habla español feo y pues estos güeyes no hablan italiano. Entonces fue así de, está chido lo que hace. Che. Ciertamente, chinchachonal. Sí, no. ¿Sabes qué se me olvidó? Anduvo. Pero qué fila, este, cabrón. Qué fila la de Milo Manara. Tuvo... Pues, la verdad sí fue relativamente... Fue de... Pero fue más David larga Lloyd. Que la... Fue la más larga del evento. ¿Octavo de la de cuál? David Lloyd. Mole, David Lloyd, vino, dibujante de Bay of Bendita. Y este... Y la... Nos tuvimos madrazos y yo 3 horas ahí formados. ¿En esta solo fue que una hora? Hora 20. Ajá. Sí, realmente no fue tanto. Pero él estaba así en una en un piso aparte, en una sección te este. Te dejaban pasar flotando. De 10 en 10. De 10 en 10. Yo nada más llegué y le dije, me gusta cómo dibuja las chichis, las nalgas. Y la puchi. No, eso ya no, porque creí que era vulgar. Yo llegué y dije, me firma este, sí, no hay pedo, ¿quieres dedicatoria? Podría ponerle para el Necro, pero igual y de malas me rompe los huevos, porque ese es su cómic de ella. Sí, hay que admitir, porque aparte... Ningún bueno, saga traía nada de Milo Manara más que ella. Bueno, aparte porque se ponían mamones, no sé si los organizadores o él mismo, pero nada más te dejaban una firma por persona. Pues es que era el importante y la verdad no era... Vamos, el detalle también es que Ramos... En este caso, aunque es muy importante y todo, son in-house del Festo Comics. O sea, sabes que si no los vas a ver este año, los ves el año que entra. Sin ánimo de insultar ni nada. O sea, son importantes y todo, pero por lógica, en este caso, no pues, habría que darle... Tienen el peso. Yo por mí tienen el peso de Milo Manara, pero Milo Manara no viene cada año al Festo. En ese caso... Humberto Ramos viene cada año. Exacto, si eso vamos, pues es la novedad de este año. Igual y el año que entra... ¿Traen Stan Lee? ¡No mames, cabrón! 3 días antes la saga. Stan Lee. Acampando afuera. Acampando, yo voy a construirme una casa afuera del teatro. No mames, de ladrillo, güey. Yo me voy a dormir en el segundo piso, ahí donde estaba el Manara. No, güey, vamos con el pinche Gantus. Trabajamos... Por nada, es más, te pagamos por trabajar, pero danos acceso a nosotros cuidamos a Stan Lee. Así. Estamos todos Stan con Lee. Vestidos de negro, ¿no? Y con lentes. Y sí, ¿no? Y al final, oye, a Stan Lee le falta un brazo. No fui yo. Pero fue yo. Lección. Sí. Y llegas y ahí tu pinche tubo de fórmula. Oh, sí, delicioso. Ahora, vamos a ponerte cremita en esa mano. Vamos a usarte realmente para lo que queremos. ¡Ay! ¿Qué? Ya nos fuimos para otro lado. Bueno, estuvo Milo Manara. Bueno, ¿y adivinen qué? No lo entrevistamos. No mames, apenas si nos dejaron pasar. Estuvimos como a unas 8 personas de que no nos dejaran pasar. Entre otros de los autores que son in-house del Festo Comic, estaba Bachán, que también ya estaba incursionando en... Pues traía varias... ¿A poco pero... no? El Bachán es igualito a Arnold Boslow. Pues, tal vez. Bueno, estaba Bachán, que es el autor de El Bulbo, que es uno de los... El Bulbo. Perdón, se me fue ahorita un momento. Tenía que pasar la saliva. El Bulbo es uno de esos cómics, como de parodia del género de superhéroes, combinado con la idiosincrasia mexicana. Está bastante entretenido. A mí me parece como, y creo que lo describió el Necro decentemente, es como una versión parecida a lo que leerías en El Cerdotado, pero en un formato de cómic más amplio. Y a mí me sorprendió que logramos convencer al meme de que comprara un tomo del Bulbo. Y ese fue, ya fue un pinche logro, porque ese cabrón no compra cómic ni a madrazos. A huevo. Porque era el Bulbo Godínez, porque el meme está obsesionado con está obsesionado la subcultura Godínez. Ay, no mames, nos hizo hacer un podcast sobre vida Godínez de los pero lo peor es uno de los podcasts más escuchados y por más. Los amigos del meme, güey. No, independientemente de eso, sí es un podcast muy gustado, el del mundo Godínez. Bueno, está bien, Bachán estaba presentando tres tomos del Bulbo, que era el Bulbo Clase Media, el Bulbo La Furia y el Bulbo Tengo un Hijo Pirata. ¿Qué pedo? Son los tres tomos que tiene. Sí, así se llamaba. Chingón. Aparte tenía en hardcover y en softcover una serie de la primera parte de una serie de cómics que se llama ay, se me olvidó, lo compré yo, Power Nap, que también ¿qué? Es acerca de la vida Godínez. Sí, en un eso en se un lo venderíamos mundo... al meme papita. Oye, esto también. Sí, pero es un mundo donde la gente ya no duerme por medio de una pastilla, y este personaje es una persona que está dejando de tomar la pastilla y todos los desmadres que genera en su mundito por eso. Es como una versión moderna o medio modificada de A Brand New World. Algo así. Sus historias son bastante fantásticas. No tiene un diseño así como de personajes. Nunca en ninguna de sus historias como muy de cómic americano. Y aparte, hablando del cómic americano, también estaba incursionando en el cómic americano con este nuevo Imagine Agents, que es un cómic de Boom Studios, que es una de las casas editoriales pues medianas de Estados Unidos. Lleva dos números y él lo describe como un Men in Black combinado con la Foster. Ajá, House con la Foster. Imaginary, ajá. Para mí imaginarios. Friends. Entonces está interesante. Yo nada más le compré el número uno para no verme mal. El Dr. Hill dice que sí compró los dos que había en portada alterna. En cuanto a Power Nap, también les advierto que hay una versión en inglés. Se publicó originalmente en inglés porque creo que fue fundada con crowdfunding. No me acuerdo bien si sí o no. Entonces por eso se publicó originalmente. Es lástima que no había versión en inglés para comprar esto, pero pude comprar un hardcover de aunque tal vez debía comprar algo del Bulbo, pero será el próximo año. Bachán no irá a ninguna parte, espero. Bueno, el chiste es que Bachán, como siempre, venía con su cuate Clement. Venía, porque pues ya ves que ellos tienen su esta casita productora. Él tiene la casa productora de Producciones Balazo. Balazo, ajá. Que son los que produjeron ahorita la edición de 20 aniversario de la Operación Bolívar. Entonces están ahí junto con Pegado y los Bulbos y no sé si Gantús produce por sí mismo, creo que también con Balazo, sus cómics que son el de Apache contra Revolver y Aztecas contra Romanos, ajá. Que son así sus producciones. Él es más monero, lo pueden leer en El Chamuco. Pero por suerte el Necro también se agarró sus huevitos y entrevistó a Bachán. A huevo. Y entonces aquí les va la entrevista con Bachán. La entrevista con Bachán. Hola, buenas tardes. Estamos ahora con el maestro Bachán aquí en el Festo de este año, en el 2013. Maestro Bachán, ¿qué opina del cómic en México? Bueno, primero que nada, apreciaría que no me dijeran maestro. Ya siento como si estuviera con un pie en la tumba con esa. ¿Qué opino del cómic en general? En México. Bueno, ahorita estoy bastante contento con él. Veo chorros de gente que ya no solamente vienen a hacer bocetitos, sino que están produciendo libros nuevos cada año. Material nuevo y la verdad de muy buena calidad. Ya no tenemos que estar usando el tradicional apoya el cómic mexicano, que básicamente quiere decir, sí, sabemos que es una mugre, pero échanos la mano. Entonces ese pretexto ya no lo usamos. Entonces ahora sí creo que estamos a un muy buen nivel y pues estoy muy contento con eso. Y creo que pinta bien. Igual de que ya está empezando a ver salida de cómic al mainstream, por decirlo así. Ya lo puedes ver en librerías, ya puedes ver historieta mexicana afuera de simplemente lugares así de chiquitos como esto. Entonces, pues opino que vamos bien, que está renaciendo. ¿Sí siente que haya apoyo de parte de las casas productoras? No, por eso nos volvemos una. Producciones Balazo lo hice yo. Okay. O sea, está empezando a haber atención de nuevas editoriales a partir de que los chiquitos estamos haciendo cosas. Que creo que es no solo de cómics, sino como pasa toda la industria editorial. O sea, es general, no estamos en un nicho separado, ¿no? Okay. Si hubiera, por ejemplo, gente interesada en querer publicar sus cómics o ver que alguien siquiera les eche la mano o ver que vean sus dibujos, se pueden acercar con usted o a dónde recomendaría usted que se acerquen para poderlos empezar a mostrar a la gente. Yo diría que hicieron un webcomic. Es la mejor solución de hacerlo conocido. Y sobre todo es muy objetivo. Si de pronto notas que tienes 500 seguidores, estás haciendo algo bien. Si tienes uno durante 6 meses, algo valdría la pena cambiar. Y no depende de la opinión de nadie más. Lo que importa es si funciona o no. No si ya, la gran celebridad dice que estás bien o no. Este año, ¿cómo ha visto el Festo? Mucho más grande que el anterior. Muy bien, hasta ahora muy bien. ¿Con mucho apoyo o hay 2-2? No entiendo a qué te refieres con el término apoyo. Veo un chorro de gente, traigo libros, lo compran. Pues me parece muy buena cosa. O sea, no necesariamente es un sistema de requerir un apoyo o que alguien nos empuje. Simplemente trato de traer un buen material de la mejor calidad que pueda a un precio accesible. Y si gusta, la gente lo compra. Yo lo único que necesitaba es que hubiera gente enfrente que lo viera. Y eso sí está ocurriendo. Y lo agradezco. ¿Usted cuánto tiempo te lleva en la industria de aquí del cómic en México? Empecé a trabajar en cómics en el libro, no, en Novelas Inmortales, en Novedades, en 1989. Un rato. Sí, ya. Ya nomás como último, ¿le podría mandar unos saludos o una mentada de madre a nuestros escuchas? Somos del Saga Podcast. ¿Del qué? Saga Podcast. Del Saga Podcast. Bueno, un saludo a los del Saga Podcast. Gracias. No me han hecho nada, por lo cual tenga que insultar. Pero debería, ¿eh? Bueno, ahí estuvo la entrevista, cabrones. No mames, esta temporada hemos hecho más entrevistas que nunca antes, cabrón. Que nunca habíamos hecho entrevistas. A huevo, la... No teníamos pases de prensa. Yo siempre he tenido pases de prensa. Sí, pero sí. Para uno para eventos chingones. Pero no lo conseguiste de manera favorita. Yeah. Y te. Oh, pues pero no, nos a consiguió. A mí los pases de prensa me llegan, no tengo que ir por ellos. Es que tú eres prensa. Exacto. Real y esto fue simulación de la prensa. Bueno, chingón. Cuando nos conseguiste pases de prensa para acercarnos la primera vez a esos autores en el pueblo, que es lo que importa. A huevo. Si no nos hubieran hecho caso cuando fueron al pueblo bicicletero, ni porque éramos los únicos que los fueron a ver. No, así nos hubieran hecho caso, porque tenían el pelo. Sí, qué mala onda. Sí, la neta es. Tienen un agujero, ¿no? Subterráneo, bueno, aparte. Es que aquí somos mineros, güey. Nos encanta. No, es que aquí son bien pendejos, la neta. O sea, la organización estuvo muy mal hecha. No sabían ni a quién traían, ni por qué lo traían. Solo, pues dicen que es como famosón. Y ya ves que no le dieron tampoco ni siquiera. Bonitos. No, ya. Trajeron. Ya ves que ni siquiera les dieron un espacio para poder vender sus cómics. Creo que por eso se habían emputado igual. Bachán sobre todo, porque como es el que lleva más lo de balazo, pues, sí, la de Verdoni. Pero nosotros le compramos. No, pues sí, pues, pero sí fue... Fuimos los únicos, pero bueno. Sí fue una mamada porque estuvo muy mal organizado. Acá en el Festo sí está bien organizado, si tienen una idea de lo que se está haciendo. Yo siento que casi todos los autores sí han de... Pues yo creo que sí, porque yo vi mucha gente comprando títulos que, bueno, en mi caso yo no hubiera comprado varios, no compré gran cosa, pero yo sí vi que casi todos los autores estaban vendiendo sus cosas. O sí, sea, claro. Tanto de mediana, baja calidad, lo que quieras, pero todos estaban ahí y todos tenían el mismo nivel. O sea, Bachán tenía tanta presencia como tenían los cómics de cualquier otro. Claro que Bachán tenía más cosas, ¿no? Para vender. En general todos ellos se conocen. No, o sea, a lo mejor entre el grupo de amigos, sí, pero y a lo mejor dices a los que ya son autores más reconocidos, sí. Por si estaba el autor de Buba, estaba el autor de, no me acuerdo cuál, de un bebé que ahorita también había publicado Caligrama. Ah, Juan L. Creo que sí. El de Moquito. Algo así, creo que sí. ¿Quién sí, es el autor del cadáver y el sofá? O el cadáver del sofá. Tony Sandoval. Gracias. Muchos de ellos no se conocen, no se tratan tanto, pero había otros que se notaba que era su primer cómic que estaban sacando, o el tercero, o lo que quiera, y tenían pocas cosas, o sea, no todos tenían tepes gruesos, ni pastas duras. O sea, algunos apenas tenían un cómic así decente, pero estaban ahí y estaban vendiendo. ¿Sabes cuál? Balam Comics o algo así. ¿Eran los mismos del cómic de Acapulco? No. Esos son en otro. ¿Esa era qué? Algo roja. ¡Era el primer cómic de Acapulco! Pero wow. Era... Había varios cómics. Había autores que llevaban 5 años, autores que llevaban 6 meses. Pero estaba multigeneracional, ¿no? Y muchos productos eran buenos, pero lo divertido era que todos estaban vendiendo. O sea, tú veías, cualquiera estaba vendiendo y había que... ¿Qué puedes creer? ¿Como 2,000 personas ahí metidas en ese espacio? Sí, yo creo que sí. No, aparte también traía, si te fijas, trajeron cosas nuevas, como lo que fue Kikas, que ya están empezando a sacar aquí en México. Ah, llegó y Panini. De hecho, se presentaron, ¿no? Sí, Panini y Caligrama anunciaron su fusión. Fusión, para generar la nueva firma de Panini Comics, que se une a Bruguera. ¿Será Panigrama? No, se llama Panini Comics oficialmente. Ay, qué pitero, Panigrama es una más chingón. Panigrama. Bueno, Caligrama ya había publicado cosas y por suerte tenían un puesto donde podías comprar las ediciones de Caligrama de 30 días de noche, de Operación Bolívar, de Querubín y otros cuentos. Y no me acuerdo ahorita cuántas más, había más autores. Ah, la del Perro de la Balbuena, que también es de Bachán. Y varias, y aprovecharon para presentar sus tres títulos de lanzamiento como Panini Comics, que es este Witchblade, Darkness y Kick-Ass 1. Ajá. Que ahí me sorprendió porque, a pesar de que Icon es división de Marvel, me sorprende que hayan logrado conseguir eso, porque Marvel lleva años diciendo que iba a publicar Kick-Ass y de repente esta editorial nueva llega y les dice, ah, aquí ya está Kick-Ass en forma de números sueltos, hubiera preferido un TP, pero bueno. Ya está. Entonces, no olviden que ya en unas semanas, yo creo, o si no es que ya en los Sanborns y las tiendas grandes, además de los puestos de revistas, van a poder tener estos. Claro, son series más nuevas. O sea, no crean que van a publicarnos Witchblade desde el número 1-1, porque ya estaría muy cabrón. Pero bueno, ya tienen tres opciones más de cómics que leer gracias a esta nueva fusión que se presentó en Festo. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué serio me oí? Ay, sí. No mames. Sí, necesitas ponerle más gracia. Sí, bueno, no. De todas maneras hubo otros por ahí autores. ¿Sí? Sí, hubo varios autores por ahí que yo la neta no conozco, pero Madame Madrazo sí, ella compró comicsitos de como los del ¿cómo se llama el equipo retro? Dragón Retro. Ah, vale, pero eso es quien nos dice, ¿qué tal? Ah, es un tipo que se llama Gufo. Hace tiene muchos. No son los únicos. De hecho, yo los conocí por unas recopilaciones norteña. Que se llama putos cómics, pinches cómics, bueno. Es como que te dan a entender, ¿no? Es tu interpretación de cómo se llama panfleto. Y tiene varios, pero yo creo que el más cotorro es ese, es Cuadrón Retro. Tanto que es el que él, es su primer trabajo, en formato de álbum. Que también ese lo compró el Dr. Hill y está botadamente cagado. Me recuerda a esta serie... Me recuerda un poco esta serie que pasa en Adult Swim, de que también son una albóndiga. Ah, el Aqua Teen Hunger Force. Eso. Se me hace similar. Son en el diseño, obviamente no en el tono. Y estos son como tiritas muy en la onda también del cerdotado, ¿no? Historias como de 3-4 viñetitas. Con. ¿Tiras? Ajá, con chistecitos, pero a veces muy simpáticos y muy asertivos. Con bien poquito. Con bien poquito. Un humor que apela a los 30 años. Sí. Uh-huh. Por algo está en Adult Swim. Bueno, no, la serie. Ah. Este es el cómic. Ah, ya. Estaba muy bueno. Había varias cosas, digo. Lo malo es que no había tanto varo. Si no hubiéramos comprado más, o hubiéramos dado el pase de prensa para que nos regalaran cómics nada más para. No estaban regalando nada. No, ¿sabes quién estaba? ¿El de Alfaman? Ahorita vamos a hablar de Alfaman. Ajá, porque está chido eso. Nadie le puso atención y está muy bien hecho. Sí, ¿sabes quién sí estaba regalando cómics? El autor de Soul Keepers. ¿Y dónde está mi cómic? A mí no me dio porque me vio cara de prensa. Y le dije que ya conocía a Soul Keepers. Porque él pasaba, era el primer puesto a la izquierda. Y te preguntaba inmediatamente: ¿ya conoces Soul Keepers? Y yo, sí, ya conozco Soul Keepers. La cagaste. La cagué. Porque después pasó un niño de 5 cagada. Años. Le pasó un niño de 5 años, güey. Le dice: ¿ya conoces Soul Keepers? No tengo ni idea de qué putas estás hablando, pinche treintón. Así hablan los niños de 5 años. Así hablan los niños de 5 años hoy en día. Dice: toma un número de Soul Keepers para que lo conozcas. Es más, te lo firmo, yo soy el creador. Y dije: no, pues qué chingón, la verdad. Está regalando cómics. También regalaba sketches de personajes más conocidos de DC y Marvel. Pero decía: te regalo un sketch original mío siempre y cuando me compres mínimo 2 tomos de Soul Keepers. Para los que no saben qué es Soul Keepers, les dejo. Yo no sé y no me dieron cómic. No sé, les dejo esta entrevista. No fuiste a preguntar por cómic. En la que el mismo autor de Soul Keepers nos dice de qué trata de Soul Keepers. Es que no fuiste a mostrar tu ignorancia acerca del tema. Bueno, ahí está la entrevista con el autor de Soul Keepers. Buenas tardes, estamos en el Festo Comic una vez más con los creadores de Soul Keepers. Uno de los cómics más populares aquí en México, de manufactura mexicana. Lleva ahorita 27 números. 27 números, así es. ¿Qué periodicidad tiene ahorita Soul Keepers? Bueno, actualmente Soul Keepers es un cómic bimensual. Tenemos los 27 números, tenemos ahorita 3 libros recopilatorios. Ya en diciembre llegamos al número 28 de la serie regular y al cuarto libro recopilatorio. Lo encuentran a la venta en puestos de periódicos y pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y en nuestra página de internet, que es soulkeeperscomic.com. ¿Cómo surge su idea para crear Soul Keepers? O mejor, primero, a primera instancia, ¿nos podría dar una sinopsis sencilla de qué trata para atraer a nuestros fans? Soul Keepers es una historia de suspenso y acción sobre unas criaturas que existieron hace mucho tiempo, unas criaturas que tienen la habilidad de robarse el alma de los seres humanos para volverse inmortales, por eso es que se llaman Soul Keepers. Estas criaturas en la época actual están resurgiendo, amenazan pues con capturar las almas de la humanidad. Entonces un grupo de chavos encabezados por Jonathan Snyder, que es el personaje central de la historia, deberán cazar a las criaturas y poder liberar las almas mediante un arma legendaria que se llama la Legacía. Y bueno, eso es a grandes rasgos la historia. En los números recientes ha surgido un nuevo equipo de cazadores, que son unos mercenarios con mucho más tecnología, armas especiales, y lo que ha hecho que la historia se ponga todavía más interesante. Ah, muy interesante. Yo he visto que el libro ya lleva bastantes años en estanterías, lo he visto en Sanborns, lo he visto en varios lugares. ¿Ha sido difícil llegar a estos lugares, tener el, pues no tanto como el apoyo, sino más bien la recepción tan positiva que ha tenido el cómic hasta ahorita? Pues bueno, yo creo que ha sido una combinación de varios factores, principalmente la calidad de los artistas que han intervenido en el proyecto. La realidad es que Soul Keepers tiene un equipo de artistas de primer mundo, tanto en la parte de la ilustración, los colores, la edición, etcétera, etcétera. Entonces eso ha ayudado bastante que el cómic pues sea, se haya convertido en un favorito para los fans, ¿no? También se suma a esto la parte de la distribución, la parte de la mercadotecnia, la presencia en redes sociales. Y bueno, yo creo que en la suma de todos los factores es que Soul Keepers está alcanzando el éxito que ha alcanzado. Pues sí, es uno de los pocos cómics ahorita que uno puede encontrar de manera continua en los estantes, ¿no? Y a mí me sorprende que ustedes ya tengan un formato de TP cuando otros cómics no lo tienen. ¿Esto ha sido por necesidad de los nuevos lectores, tener que sacar ya los trade paperbacks de Soul Keepers? Sí, la realidad es que los primeros cómics en individual se han ido acabando muy rápido. Y por necesidad de los fans, por petición de los fans, de poder leer la historia desde el principio, es que surgió la iniciativa de sacar los libros recopilatorios. Entonces cada vez que termina una temporada, acostumbramos que al diciembre siguiente aparece el libro recopilatorio de esa temporada. Va para el cuarto, entonces dice. Así es, ya en diciembre sale el cuarto libro recopilatorio. Ahorita fuera de Festo, ¿dónde más podrían conseguir los recopilatorios y sus ediciones sueltas? En las diferentes y principales exposiciones como la Mole, como la Concomics, aquí en la Festo, y también en varias tiendas especializadas de cómics, como puede ser Kimota, Decomixado, etcétera, etcétera. A todos los venden. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Si pudiera saludar a los fans del Saga Podcast. Pues un saludo a todos los fans del Saga Podcast, de parte de Fers, creador del cómic mexicano Soul Keepers. Y bueno, invitándolos a que sigamos todos apoyando esta industria del cómic, donde hay muchos talentos muy padres. La verdad, para mí es un gusto cada vez que llego a las expos y me doy cuenta del nivel de artistas que hay, pues me queda claro que hay mucho para adelante para México, para nuestro país. Cada vez tiene más honorable competencia, entonces. No, es que en realidad para nosotros no es competencia. Para nosotros, entre más cómics mexicanos surjan, es mucho más padre, porque es una manera de demostrar como equipo, como grupo, que el cómic mexicano está trascendiendo. Eso es lo que representa ahorita Festo, ¿no? Así es, una gran iniciativa y pues, felicidades a todos los organizadores. Esperemos verlo el próximo año. Igualmente, acá nos veremos. Soul Keepers tenía un buen stand, porque se veía llamativo. Sí, y era grande. Era grande. A mí me llama la atención porque ya lleva muchos años y es el único cómic mexicano que yo conozco que se ha publicado en cómic y después ha pasado a TP. Porque por decir, el Bulbo y todos los demás se publican directo en TPs. La operación... ¿Hubo cómics del Bulbo? Hubo algunos, pero salieron poquitos. Sí, sí, sí. Pero ya ahorita lo último de La Furia y eso, pues nada más ha salido en ese formato. Pero ellos han vendido los cómics sueltos y por necesidad han tenido que sacar TPs. Que hay 3 TPs ahorita de Soul Keepers. Es una historia que a mí no me ha pegado mucho. Y a mí me parece muy original. Sin embargo, no, le decía Necro... No, tiene muchos estereotipos, pero la producción está muy bien. Es la constancia. O sea, que muchos a lo mejor fracasan en el medio nacional porque sacan un numerito un año y luego vuelven a sacar otro... Ajá, y no sacan muchos. Después. Dicen que salen uno cada 2 meses. Pero son sale constantes. Uno cada 2 meses. Y mira, tan sencillo como... Y la calidad es constante. lo venden en el Sanborns. Uh-huh. Entonces, en tiendas de cómics, en dado caso. Efectivamente. Y a lo mejor no en puestos de revistas, pero... Lo que tú dices, o sea, es lo lógico, ¿no? O sea, van saliendo cómics sueltos, es etcétera. Historia... Lo lógico es que después quieres una recopilación. Es te digo, no es sorprendente, no es una historia novedosa, pero no está muy abajo. O, es más, está al nivel de algunas malas historias que de todos modos compras es gringas. Es muy obvia. Y tiene calidad, o sea, el iluminado está bien, el dibujo está bien, a lo mejor no me llama tanto el estilo, pero es constante, está funcionando y se vende a un precio decente. Entonces, digo, está bien. Y están ahí en Festo Comics, a pesar de que ya podrías decir que ya ellos ya están... Ya le hicieron en ese aspecto, pero están ahí vendiendo su cómic para los que les falta y para vender sus TPs. Yo estaría dispuesto a comprarles unos 2 TPs si no hubiera comprado 3 cosas. Gastamos mucho. Yo no. Próximo año todo el presupuesto del Buen Fin se va al Festo. Ah, no, ¿verdad? Me pega. Huevo a nosotros, ¿no? Como a mí no me pagaron, me tuve okay, que... sabía que lo iba a decir. Sí. Me tuve que dar el cómic de Alphaman. Exacto, que ay, se me fue la palabra, Formar. Conformar. Iba a decir contentar, pero no. Porque tampoco me hace tan feliz, pero no está mal, ¿no? Porque esta madrecita... Ahora sí, ya vamos a hablar de Pitch Alphaman, que igual... Al que nadie le puso atención de nosotros, porque pues es un producto promocional. De una estación de radio. Ajá. Y generalmente las cosas que se promocionan con superhéroes son súper patéticas, ¿no? Como hay superhéroe del gas, hay superhéroe de una marca de cremas muy corriente. ¿Es muy corriente? Sí, se llama Seiman. Oh. ¿Has escuchado acerca del gel? Y eso que la estaban regalando porque tenían kilos de estas madres, sí. Entrabas y ¡ten un Alphaman! Y te apuesto que muchos la tiraron o lo dividieron por ahí. Exacto, ¿no? Yo sí lo conservé porque dije, se nota que es algo que nada más te regalan, pero nunca sabes qué puede ser. Y yo lo vi, dije, se ve decente, pero de primera, ajá, de hecho, primera instancia. De hecho, todavía en el Festo empezamos a comentar que no estaba mal el arte. No, de hecho, ya que lo empiezas a ojear, para empezar, ajá, tiene mucha calidad que ya muchos otros... muchachitos quisieran, pero bueno, también se justifica porque el Alfa sí es una estación choncha y sí andan tirando dinero hasta por las ventanas, ¿no? Todo el interior es papel cuché, muy bonito, puro color, el dibujo no está nada mal, ya si lo lees, pues es una historia muy clásica pero cotorra, y dices, bueno, la verdad no lo voy a tirar, lo voy a guardar, o sea, tiene lo suyo, ¿no? Pero tampoco le prestamos la atención debida. Y a lo que nos referimos que ya que llegamos aquí al pueblo bicicletero y todo, por ejemplo, yo decía, ¿cómo no estuvo el Toño Esquinca, ¿no? Que es el único famoso que conozco de la estación, como para que le pusiera la firma y le diera un poquito valor. De valor agregado. Pues qué estúpidos, ya que lo abrimos, ya vemos los creativos, y para empezar lo escribe el puto Luis Gantús, el del pinche bigotito chingón. Que lo vimos como 20 veces en el Festo y no se nos ocurrió pedirle que nos lo firmara. Un autógrafo. Ajá. Digo, perdón, una entrevista. No, güey, yo creo que Gantús está... No, lo que pasa es que Gantús nos dijo desde que vino el pueblo bicicletero que no lo íbamos a poder detener en el Festo porque estaba hecho un... Güey. Lo vimos por todos lados. Ay, sí, yo un chingo de veces vi que el güey, sí, estaba ocupado, pero no faltaba quien se le acercaba porque él tenía otro tomo, no me acuerdo cuál. Sí. Y también la gente, oye, ¿me lo firma? Sí, ¿cómo no? Y acá con el radio, necesitamos más placas con el nombre de Bort. Repito, más placas de nombre Bort. Exacto, o sea, no era realmente, estaba en chinga, pero realmente no era muy difícil que lo abarcaras y más para sus entrevistas de 5 minutos. Entonces, ya nos insultó, güey. Ahí está el Gantús. Déjalo. Tiene pinche envidia. Porque no tiene fotito con el Clemen y nosotros sí. La voy a enmarcar, güey. La voy a poner en la entrada de mi casa, güey. Yo la voy a poner en la entrada de la casa del Google. De la maldad. Del. La maldad. Yo la voy a poner la prensa, güey. Yo hoy soy la prensa. Bueno, voy a poner mi foto en tu pinche cara. Te la va a tatuar mientras duermes, güey. No me chingue. Y el otro aspecto, dijimos, aparte, y luego el dibujo de Gerardo Sandoval, que ahí tienen las pinches cómics, la entrevista, y tampoco le dijimos. Fírmanos, o sea, nos estaban regalando el cómic para que pudiera firmarnos, ¿no? Y nosotros de pendejos ni le hicimos caso hasta que ya que estábamos hojeando nuestros cómics ahí en el metro y en el camión de regreso, ahí todos así, y todos nos veían. El escuadrón de ñoños. Lo malo para ellos es que pinche metro pues también estaba lleno de pinches ñoños, ¿no? Pero bueno. Qué pendejo. Qué pendejo, güey. No se me ocurrió que siquiera tuviera créditos, güey. O sea, yo lo vi como esos cómics que te regalan en el DF, güey. De esos. Y que ni tienen nombre los autores, güey. Es un tipo encerrado en una. En una caja que saca un cómic. Y ya. Y de repente dices, güey, ahí estaban los dos autores. No tenía que comprar nada de Luis Gantús, güey. Para que me firmara algo y ya la cagué. Era gratis. Era gratis. Ahora la siguiente... la siguiente ocasión que coinciden, a sí. ver si en un año, que esté el Alfaman número 2. ¡Me firman los dos! ¡Ni madres! Es muy cotizado, ¿no? Se vuelve muy cotizado el Alfaman. ¿Quién quita? ¿Quién quita de unos años? Este cómic se volvió súper... Imagínate que el Sandoval se vuelva súper famoso no lo... durante este próximo año. Escriba, no sé, el Civil War 2 o algo así. Bueno, y tú le dices, mira, este es de Sandoval y tú no lo tienes, bueno, pinche gringo naco. Bueno, súper raro. Bueno, ajá, aunque claro, es... Yo me imagino... Yo me imagino que sí, una cosa es que nosotros lo hayamos conseguido ahorita aquí en el Festo, no tiene marca de que sea un artículo exclusivo del Festo, o sea, es más... No, de... es promocional de Alfa Radio. Ajá, porque ellos fueron de los patrocinadores del evento, ¿no? O sea, entonces quizás en otros eventos o en las calles, pues los van a andar igual regalando, pero de nuevo, la oportunidad fue que ahí estaban los dos creativos y la dejamos ir. Somos pendejos. Con pinches ganas, por no prestarle la atención ni la humildad necesaria, por creer que solamente era un vacío producto de la mercadotecnia. Chan, chan, chan. Tan, tan. A ver, ya que más o menos hablamos de todas nuestras peripecias del Festo. No, todavía falta una peripecia del Festo. ¿Cuál peripecia del Festo? Nos falta una peripecia del Festo porque resulta que Manuel Madrazos conoce al editor de DC Comics en México. ¿A Mauricio Matamoros? Ah, exactamente, entonces Malamadrazo nos hizo el favor de decir, este güey es de un podcast, te va a entrevistar. Sí, pues sí. Y aquí está mi extraña y torcida entrevista con Mauricio Mata. No sé, yo siento que... No, solo te pusiste nervioso. Pues sí, un poco, porque... pero yo creo que... Tengo formación de comunicólogo, no, soy programador, tengo que estar en una cueva estirando cosas. ¿Por qué no mandaste al Necro a entrevistarlo? Porque el Necro no tiene idea de lo que está publicando en DC. ¿Por qué no me mandaste a mí? Porque tampoco tienes idea de qué está publicando en DC. Pero puedo preguntarle acerca de DC en general, o sea, innecesariamente. Sí tenías que preguntarle, o sea, se ve que sí lo estuviste pensando. Yo creo que le preguntamos lo que cualquier otro le hubiera preguntado. A lo que vamos es que como el Graf sí tenía... Sí está siguiendo el pedo de DC en México y yo realmente solo estoy leyendo lo que Graf me preste de Batman. Gracias. Entonces, realmente no sabría qué preguntarle así de... Pues está chido Batman, ¿tú qué opinas? La verdad, entonces yo siento que ahí sí el Graf tenía que hacerlo. Qué bien dibuja los músculos, el Greg Capullo, ¿no? Ya no mames. Entonces, pero pues sí, como él dice, él es programador y se muerde la trenza. No tengo trenza. Sí, es una forma de decir de que te da pena. Ah, ya, gracias. Nunca olvidé esa frase. Pero es un tipo muy normal, muy aliviado. Sí, también yo lo conocía del bullpen. Y en el bullpen pues, sí, se explayaba muy denso de los cómics que leía. Entonces yo me quedaba, güey, lee más que de lo que yo leo, ¿no? Sí. Él no pierde el tiempo. Sí, es su trabajo, güey. A él le pagan. Por leer eso. Por, o sea, leer cómics. Ese es un pinche trabajo bien, trabajo bien verga. Así voy a matar. Además, se los regalan y se los mandan por chingos. Voy a matar al de Marvel para que me contraten a mí. No creo que funcione, sí, pero bueno, no, esfuérzate y te hagan un ramo. Mejor lo logro. Si le corto la cabeza, no me cae su poder. Y cantamos We Are y otras mamadas. Here we are, güey. Podemos decir que él es un investigador serio al respecto, al menos aquí en México. Tiene un libro acerca de... Ah, sí, cierto. Tiene un libro acerca de la obra de Alan Moore. Sí, cierto, sí, cierto. El único que lo ha hecho en el mundo. Y está en español, ¿no? Y editado aquí en México. Sí, ese, sí, sí, cierto. Y uno acerca de la influencia de la obra de Lovecraft en los cómics. Y bueno, también habla de Lovecraft en el cine, etcétera. Pero su enfoque central es los cómics. Ese güey está cabrón. Está cabrón. Lo usaba Giovanni Arevalo para tener más background de cómics en sus podcasts. De... Sí, es como historia, ¿no? Ajá, es como, de alguna manera, cómo sería Gantús si se dedicara al cómic gringo. O sea, porque se Matamoros está más bigote. Metido como el gringo. Pero si tú le preguntas a Gantús de cómic nacional, puta madre, güey, no lo callas como en dos horas. O sea, él sabe de qué se publicó tanto de cómic gringo, pero él tiene mucho énfasis en él. Y sí, Matamoros se nota que tiene un background y se nota por qué lo escogieron cuando dijeron... Yo cuando dijeron, Mauricio Matamoros va a ser el editor de DC Comics en México, dije, no, tiene mucha lógica, ¿no? Está bien. Entonces, pues ya aquí va la pequeña entrevista donde no nos pudo decir que iba a publicar el próximo año, pero... El próximo año... Básicamente le pedimos spoilers y no nos lo iba a dar. Pero bueno, ahí está. La última entrevista de esta semana. A ver, vamos a empezar. Buenas tardes. Estamos aquí con el editor en jefe de DC Comics aquí en México, Editorial Televisa. ¿Cómo surgió su puesto? Yo me acuerdo que yo lo conozco a usted de la época en la que estaba en Bullpen con Giovanni Arevalo y yo más bien creía que era como nada más un ayudante, un amigo o algo. ¿Cómo se ofreció este puesto para editar DC en México? Para entonces yo ya colaboraba en Editorial Televisa con distintos textos, ¿no? y también ya traducía algunos cómics para Marvel. Con ellos yo todavía no tenía la licencia de DC Comics. Entonces, bueno, pues obviamente el contacto con Giovanni Arevalo y otras personas de Televisa, ya, pues ya tengo más de 11 años colaborando para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya había un precedente periodístico y también respecto al, pues a la labor en difusión de la historieta y todo esto. Entonces, bueno, pues había ya ese precedente y así se dio la oferta, ¿no? El contacto. ¿Qué ideas, cuáles fueron los conceptos que usted usó para decidir los primeros números que iban a publicar aquí en DC Comics? Porque yo el otro día estaba leyendo así en el Facebook un poquito de cómo estaba la crítica de algunas cosas, y mucha gente pues sí se queja de que publiquen Aquaman. O sea, ¿qué ideas tuvieron? ¿Cómo le hicieron para decidir que iban a publicar Aquaman, Justice League? Y sobre lo de los números 52 no es difícil, ¿no? Es un concepto. Pero ¿cómo decidieron qué tomo, qué historias iban a ser las que iban a publicar para arrancar DC Comics en México? Bueno, mira, yo cuando llegué ya estaba tomando esa decisión. Pero esa decisión obviamente responde a la licencia en Televisa coincide con los nuevos 52. Entonces se toman cómics a partir de ese movimiento, de esa transición en DC Comics. Y la idea es que se publican los personajes, digamos, más icónicos o los principales de DC. Si te fijas, todos los títulos ahorita de personajes que hay son los que están presentes en la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Porque en teoría son los personajes principales del universo DC. Entonces, es eso. Sabemos que hay algunos que no son tan populares como lo es Aquaman o la Mujer Maravilla, pero son personajes que ya tienen mucha historia detrás de ellos, ¿no? Entonces, por eso... No hay que ir a decirles a los lectores quiénes son, o siquiera a la gente común quiénes son, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Aquaman. Sí, no, pues en teoría la mayoría de ellos lo conocen. Obviamente no sabes cuál fue su primera aparición, de qué año surgió, quiénes son sus autores, pero los ubicas. Porque desde hace generaciones esos personajes están presentes en distintas caricaturas, en videojuegos. Es decir, Flash, Linterna Verde, Aquaman, La Mujer Maravilla, Batman, Superman. Los vas a ver siempre en todas las producciones audiovisuales de DC Comics, ¿no? En cuanto a las decisiones para este año, ¿hay algún qué historias piensan publicar prioritariamente este año? Ahorita inmediatamente lo que sigue, que ya está anunciado, es en diciembre se va a publicar Kingdom Come en pasta dura, que va a ser el primer pasta dura de DC, el tercer volumen de Before Watchmen, que ya es el tercero y último, y el segundo volumen de Muerte en la Familia, que ya cierra esta saga de Batman, ¿no? Ah, del nuevo de Snyder. Sí. De muerte de la familia, no Muerte en la Familia. Ah, sí, porque yo ya necesito un tomo de Muerte en la Familia. En cuanto a este tipo de historias, ¿qué historias le piden más los fans? O sea, ¿hay historias que por algún, no sé, como cicatriz que haya quedado en las editoriales pasadas, les exijan mucho y aún están pensando si deban publicarlas? Ah, pues mira, sí hay algunas historias que siempre están presentes, ¿no?, en los lectores, pero lo cierto es que nunca vas a tener a gusto a los lectores, ¿no? Porque unos te piden algunas cosas, otros te piden otras cosas, entonces prácticamente lo que se quiere es que se publique todo. Pero eso tanto es imposible como para un editorial, como es imposible para el lector, no podrían adquirir todo. Entonces hay que ir poco en poco, ¿no? Obviamente piden muchas cosas de Batman, piden Vértigo, piden Before Vendetta, piden Something, piden Dark Knight Returns, piden los trabajos de Frank Miller, piden a Neil Adams, piden muchas cosas. Entonces... obviamente ahorita DC Comics lleva año y medio, casi año y medio, todavía no año y medio, pero sí tendrá que ir generando más cosas. El próximo año van a salir más cosas, no te puedo decir ahorita qué, pero esperen muy buenas cosas. Entonces esperemos responder las necesidades de algunos lectores, ¿no? Si no de todos, de algunos, y esperemos que eso alimente un poco las ansias. Es muy común que los... fans pidan primero muchas cosas y cuando se ven atiborrados se quejan, ¿no? Que alguien piense en nuestras carteras. Son ambivalentes, sabemos que nunca, pero por si Marvel logró publicar Maximum Carnage, que no es una gran historia, pero aquí como que estaba esa cicatriz rara de es que nunca la terminaron de publicar, sí, nunca, y la han pedido Fatal Attractions, que también yo digo, sí, por eso, es lo que estoy diciendo ahorita, Fatal Attractions, yo digo, güey, si no estaba tan, bueno, a mí no me gustó mucho, la leí y dije, pues sí, pero se quedan con ese traumita de que no la compraron en su momento, y aquí en México es eso, o sea, no me traes lo que quiero, y es muy común. Y ahorita que ya hay como que más editoriales, ahorita que ya llegó Panini, que ya está... A mí me sorprende que Panini tenga por si Kikas, pero bueno, eso es cosa de licencias. ¿Cómo ven ahora el ambiente, ahora que tienen más competencia? O sea, porque cuando llegaron ustedes, Vid estaba como muriendo, y se agradeció mucho que ustedes retomaran DC, pero ahorita, ¿cómo ve, no sé, Televisa o DC Comics, que todas las demás editoriales como están intentando llegar ya a México? No, pues lo ve bueno, ¿no? Porque si hay más editoriales, quiere decir que el mercado ha crecido, que los lectores han crecido. La competencia normalmente es sana, ¿no? Digo, porque uno siempre dice, ay, no, que la competencia es sana. Entonces, ahorita podemos decir que es sana, porque no había antes competencia, bueno, prácticamente no había. Ahorita ya la hay, qué bueno, porque eso implica que las editoriales deben de ofrecer más en todos los aspectos, tanto más oferta como mayor calidad. Entonces eso es lo único que puede, o lo que podríamos esperar, es que genere un mercado más grande de historieta traducida, pero esperemos que eso también lleve a provocar una mayor cantidad de lectores, y lectores que exijan una mayor cantidad de producto nacional, ¿no? Porque si no se genera también producto nacional, pues no hay un mercado completo, ¿no? ¿Y la editorial tiene algún plan para ediciones digitales? ¿Algo? Sí, hay la idea. Ahorita se está trabajando eso. No sé cuánto tiempo se podría llevar eso, pero sí es algo a lo cual se tiene que llegar en algún momento. Muchas gracias por este tiempo que nos dedica. Eso fue todo por de mi parte. Por hoy, no te vienes. Por hoy. Está muy bien. Gracias. Ah, qué buena entrevista. Ah, pongo. Qué buena. Bueno, luego se las pongo para que la escuchen. La entrevista. A huevo. Bueno, pues entonces eso sería como nuestras peripecias del festo. Esperemos el año que entra, si vamos de nuevo a hacerlo con... Vamos a enfocarnos un poquito más. Pero ya nos quitamos la hueva, señores. A huevo. La saga avanza. Mándenos donativos y quizás hasta consigamos entrevistas. Cámaras para todos para volver a conseguirnos pases de prensa, ¿no? A huevo. Necro, ¿no? Si es prensa real. A huevo. No, ni madre, no me siento bien. Ya te dije, güey, llegas a un nivel de prensa donde ya no ocupas parte. Lo ven y dicen, esa es prensa. No mames, siento su ki de prensa. Se le ven los ojos, solo él y Peter Parker. Ahí no te la arranques, Clark Kent. Clark Kent no es puto, Peter Parker. Bueno, ¿qué les pareció el texto? Ya que hemos ido a pocas convenciones, bueno, en mi caso yo nada más he ido como a tres. Pero a mí me gustó el ambiente que había realmente en el festo. O sea, a comparación de moles, TNTs y todo ese desmadre, a mí me gustó el ambiente porque como que hicieran comiqueros enfocados en cómics. No, es que no había otakus. Los otakus son medio peligrosos. Más que ya sabes cuál es el problema. Los otakus. No, en general. No, en general, había otakus. ¿Sabes? Realmente no había nada que les interesara como para mí. Ajá. O sea, aún así, había mucho comiquero gringo, se notaba, porque iban a ver a Ramos, pero los notaba, lo más que hacían era traer su playera con el Batman, con el Superman, pero yo siento que la mente estaba bien, o sea, todo el mundo platicaba de lo mismo, todo el mundo estaba comprando cómics, y no había cosplayers, güey. Yo vi un tipo que se vestía de niña, pero no voy a volver a hablar de eso. Ya sé, sí, cuál, qué el de pelo puto asco. No mames, cabrón, esto lo voy a quitar. No es cierto. Estaba, de hecho era de una stand, estaba vendiendo, uh-huh. No estaba era vendiendo público. Un cómic, entonces podrías decir que era algo más. Y era güey, ¿no? Era como botarga más bien. Un personaje de algún lugar, ¿no? Mi pinche idea. Se me hizo conocido. De algún cómic que viste en los puestos. O ahí del distrito, ¿no? No, ni puta idea, se me hizo conocido el personaje. Pero pues no, estuvo el general llenito. Lo bueno es que había cajero cerca, porque había que sacar dinero para más cómics. Y el doctor Gil madrió el cajero. Despensa. Ah, no, creo que yo madrió el cajero. Bueno, da igual. Bueno, nadie sabe qué pasó con ese cajero de Banorte. Pero bueno. Nosotros no fuimos. Hubo bastantes actividades, la verdad. Pero nosotros como que no supimos organizar, porque nos la pasamos mejor en las filas de los autógrafos. Fue nuestra primera vez con muchos autores. Hoy. Ya entendí, fue mi culpa que nos fuéramos faltando. No, Necro y yo nos formamos creo dos veces en la de Ramos. Y tres groupies. Después nos formamos para la de Edgar Clement. ya después de que se habían comprado los cómics de Bachán, el Dr. Hill y el meme, yo pasé al último para volver a comprar otro de... Si no hubiera ahorrado una fila. Hicimos un desmadre. Pasamos todo nuestro tiempo en filas. Pues prácticamente... En el metro, en el autobús. Bueno, pero el metro no era parte del fest. No, pero fue camino al fest. Bueno, es que madrazo me parece que no está acostumbrada a las filas, pero bueno. No, de hecho no. Solo las para esperar una firma. Pero bueno, si te sirve de consuelo, la mitad de la culpa fue tuya, la otra mitad del Dr. Hill. Porque llegaron al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pero el Dr. Hill ya no vino y no nos puede contar sus experiencias en el filtro. Pero bueno, ¿no hubo tacos? ¿Qué más? A mí lo particular, a mí lo que a mí me latió fue el hecho de que sí se manejó solo el cómic mexicano, pero sí tenía como un espacio bien elaborado, ¿no? O sea, un espacio suficientemente grande como para ir, checar y ver lo que se ha estado haciendo. Digo, yo sé que no es mucho, ¿no? Yo sé que no íbamos a tener un espacio súper gigante porque ni siquiera lo ibas a poder llenar. Pero creo pero había más de lo que yo hubiera esperado. Ajá, pero creo que estuvo bien manejado. Y aparte me gustó mucho. No sé, a mí no me molestó ese aspecto. Y el hecho de que trajeran a Humberto Ramos y te lo pusieran ahí entre todos, sin eso, esa mamada de, no, güey, pues es que, ¿cómo se llama? Es que pues solo es como con Manara, ¿no? De 10 en 10 y de 2 horas y a ver si llegas. Y más mamonzón, ¿no? O sea, ahí estaba todo el pinche día, salvo cuando fue a hacer sus, cuando fue a comer y hacer sus desmadres. Y ya, ¿no? Podías llegar y pedirle y sin pedos, ¿no? Yo creo que también, ¿sabes qué me pasó? Cuando estábamos en la fila, ya ves que teníamos ahí a como un groupie raro que estaba con nosotros. Y él decía, yo ya no me estuve formando para Ramos ni para Bachán. Dice, ya son 3 años y ya conseguí todos los autógrafos que quería de ellos. Entonces, a lo mejor mucha gente que si es del DF y si es comiquera de ahí, que ha ido a todos los festos, pues ya no necesitaba hacer lo que nosotros de ir a buscar a Ramos, ni a Clemen, ni a Bachán, porque te decían, le compro el cómic, lo firma, o se lo compro en la mole, o lo que sea, pero pues ahorita muchos sí eran así como que... Realmente, de repente, la población aumentó a las 5 de la tarde cuando llegó Manal. Que si no hubiéramos ido a comer, ¿Hubo conferencia de Manara? Sí. Debimos ir a más conferencias. El año que entra hacemos más, vemos más conferencias. Pero estaban bien buenas las tortas. Estaban buenas las tortas. Sí. ¿Y qué tal el combate monero? Ah, es que ustedes no entraron, ¿verdad? Yo no entré al combate monero. Estábamos en la fila de Manara. Ah, bueno, pues como ando, ya me dio un chingo de hueva la fila de Manara y el groupie ese que estaba ahí platicando, dije, ah, chicos, madre, vamos a ver. Le destrozaste el corazón diciéndole que su trabajo era inmundo, de manera elegante. Pues al menos tuve esa decencia. Oye, todos le dijimos que su trabajo era inmundo. El Graf se lo dijo, yo se lo dije, tú se lo dijiste y la maldad se lo dijo. La prensa. ¿La prensa aún así no tiene corazón para decir que Ferinelli es una basura? Sí, lo sé. Qué bueno que el autor no se nos pegó de regreso. A huevo. Entonces, pues imagino ya me que va a editar esta parte, ¿verdad? No, a mí me vale madres. ¡Yeah, huevo! ¡Ay, tu pinche anillo! Tú también no querías que se nos que pegara. Te derrotó. Ay, ya, pues el pinche combate monero. A mí honestamente me da mucha hueva porque no me imaginaba ni de qué putas trataba. Cuando entro al pinche Teatro de las Artes, pues ahí tienen una proyección super mamona, la compu del Bachán, ahí está el Bachán, y básicamente era él y un güey en métodos análogos, cada uno dibujando al mismo tiempo, y a ver, pues quién acababa antes y más chingón, ¿no? Honestamente, pues se me hacía una competencia muy desleal, porque el güey que estaba pintando ahí en óleo, que creo que trabajaba en La Jornada, no me acuerdo bien, pues tenía un lienzo chiquito, estaba en óleos. Tenían una camerita bien chiquita y una proyección como tamaño tele de 40 pulgadas. Ajá. Y el puto Bachán tenía una pantalla como de 5 por 4 metros, super mamona, con su pinche Corel Painter. Sí, decías, para de mamar. Eso sí, el güey se rifa con huevos. Increíble el bastardo, como dibuja. Obviamente, pues ya tenía un poco ensayado el dibujo, ¿no? Y de hecho, hoy en la mañana que por fin leí Power Nap, ya me di cuenta que era como derivado, seguro va a ser algo del número 2. Y dije, un momento, ese era el protagonista en su dibujo, pero sí, mamón, ¿no? Y pues aderezado con musiquita de pronto buena, yo cuando entré estaban poniendo el tema de Rocky. No mames, a mí me tocó escuchar de fondo a Luis Miguel, cabrón. Sí, no mames. Pero porque estaban echando desmadre, no estoy muy seguro quién, pero había voces en off que estaban amenizando la cuestión y estaba cagado de la risa, ¿no? Entonces, estaban ellos dibujando, había música, luego echaban desmadre, cambiaban de música, pusieron a Luis Miguel, luego pusieron a Cabá, Luego cambiaron a música de los Piratas del Caribe. O sea, era también era lo mismo, ¿no? Como estos güeyes son precisamente, como dicen, los propios del festo, son los que lo organizan, son los cuates. Para ellos ya es como una reunión de amigos para echar desmadre. Y todos los demás pues somos público de esa cosa, de esa cuestión, ¿no? Ah, entonces ellos estaban echando desmadre como cuates, pero pues, proyectando esas pendejadas y pues son muy buenos, ¿no? Entonces si era de para de mamar, voy a llegar a mi casa, voy a prender mi compu, voy a agarrar mi tableta digital y la voy a tirar a la pinche basura, porque nunca voy a poder dibujar como este pobre infeliz. Está muy cabrón el pinche bachón, está muy pinche imbécil. Bye. Y vamos a hacer una colecta de PayPal para que nos donen dinero para hacer que la maldad haga su pinche carpeta para Marvel el próximo año. A huevo. Díganos que no. No, es para Marvel. Para Marvel. No. Sí. ¿Tú vas tu carpeta? Tu carpeta con personajes de Marvel y DC, güey. Por cada $5 que se junten por PayPal, la maldad va a empezar a hacer una página para su carpeta para que ustedes puedan verlo en unos años dibujando en Marvel. Y nosotros nos podemos colgar de su fama. ¡A huevo! ¡A huevo! Así se hace, Necro. Pinche colgado. ¡A huevo! Soy prensa Marvel. Soy prensa. Soy Marvel. Marvel. Entonces, pues yo creo que ya no les recomendamos cómics ni nada, ¿no? Porque pues ya les dijimos que compren Imagine Agents, compren Power Nap, el Bulbo. Pues sí. Sí, exactamente. A huevo. Nada, lo que quieran, todo tiene buenas chichis, pero... Pero más nalgas. Sí. A lo mejor ex viejas, ¿no? ¿Qué fue lo que... Ex viejas, sí se llama X-Woman, del cómic de Hombres X dibujado por Manara. Que sí está erótico, sí está cachondo, pero está muy bien cuidado, obviamente no enseñar demasiado. O sea, es más elegante que suele hacer. Vamos a ver las tetas de Tormenta, ¿no? Pero sí se va a ver mamita. Quieren muy, muy bien. Ay, qué rico. Bueno, eso lo voy a pedir de la casa del Necro para que no llegue directo a mi casa. Operación Bolívar, del 20 aniversario. Sí, creo que la van a seguir vendiendo por... Por lógica, ya están escuchando esto, ya no van a poder ir al festo porque cierra hoy. Pero la mayoría de producciones Balazo va a estar en La Mole. Entonces, pues pueden aprovechar para en La Mole comprar Imagine Agents, comprar Operación Bolívar, comprar Angeleros, comprar a lo mejor ya está Perros Salvajes 2 y a lo mejor ya está La Punta. Sí, y de estos güeyes de X-Balam, pues compren el pinche Quetzalcóatl de peluche, está bien bonito. Y se lo regalan al Necro, y uno para mi hija. Sí, la neta sí, pero... Pero los trajeamos la vez pasada, pues está pinchito su cómico, no, la verdad no propone nada. Pero está muy pinche caro que es el Quetzalcóatl. Sí. Estaba bonito, pero creo que estaba demasiado caro. Está sobrevaluado hasta eso. Sí. Bueno, en mi opinión, está hablando del meme. Bueno, también había un expo de Memín Pinguín que hoy no vimos, ¿eh? Que a nadie de nosotros le interesó. Fueron los 50 años de Memín Pinguín. Hoy iba a estar en conferencia del Sixto de Valencia. Y además iba a estar la ponencia de cómo dibujar Spider-Man para el experto Ram. Nos hubiéramos quedado. No, es cierto. Estábamos bien cansados. Y íbamos a gastar más dinero, cabrón. Sí. Y nos la queríamos saltar a Fantástico para seguirle, pero ya no había barro. Pero no había barro. Estábamos a dos estaciones del Fantástico. Así, ¿quién quiere ir a comprar Mad Comics? Ya no tenemos dinero. Es la vaquita. No mamen, pero bueno. En el pinche hoyo. En general a mí me gustó ir al festo, estuvo divertida. Faltaron muchos autores, por ejemplo, no estaba Gisitrino, no estaba Cecilia Pego, o sea, muchos que son moneros que llevan años machucándole. Pero a lo mejor no tenían, no sé, compilatorios de este año. No, sí. De pero hecho, no los quisieron vender ahí. No sé. Pego ahí, y sí. Cecilia Pego sí tiene un trabajo que se llama Exilia, es su primera novela gráfica que nada más está en inglés. No me hubiera traído, pero... Está, ajá. Pero muy bueno, me extraña porque igual sé que ha ido a entregas anteriores. Ellos, bueno. Ahí son cosas de cada autor, Igual es por chamba, otra cosa. Por no, ejemplo, sí es porque cada autor se da de alta. Yo recuerdo que Polo Jasso en el Facebook se dijo así de: no voy a estar en el festo, dejen de estar pinches chingando y preguntándome. Literalmente. Entonces yo probablemente creo que es porque como el güey vive en Monterrey, pues sí se le debe ser pesado y si no le pagan los pinches gastos, pues dice: pues qué pinche güey va a ir, ¿no? Bueno, pero ¿a poco no crees que le saque una feria estar ahí? Eso no sé, todo el dinero. Bueno, no sé qué cuánto sacó Ramos, güey, con la cobrada de los bueno, pero de los sketches. Ramos y Polo. Sí, bueno, pero obviamente. Por lógica, Polo Jasso no podía cobrar 500 pesos por un sketch. No, pero yo se hubiera comprado unos cerdotados. Yo se hubiera comprado unos compilatorios cerdotados. Sí, estaba cobrando en La Mole y cobraba 250 por sketch. Del Santos, o bueno, lo que tú quisieras. Sí, pero bueno, dibujamos veremos. Un hombre araña. Sí, puedes sacar, o sea, si vendes, si estás vendiendo los autógrafos, nunca sabes qué tanto puedes sacar, sobre todo los sketches. Pero como dicen, ahí no es tanto desde la organización, o sea, Festo está totalmente abierto a cualquier autor, siempre tenga material nuevo el año. El detalle es qué autores se les pudo haber pasado la fecha. Exactamente. Pero en general, pues te digo, no sé, aparte el evento era gratis, güey. O sea, ¿cuándo sí, vas verdad. A ver una pinche mole gratis, güey? Eso ayudaba mucho. Eso ayudaba mucho. Player, si pasabas gratis antes. Ya no, ahora tiene que ser según más decente. Ah. Porque antes si llegabas, no, llegabas con tres cajas. Ni dos por uno. O sea, ya ahora cosplayer o no, packs. Sí, porque antes agarrabas tres latas de cerveza, te las ponías en la cabeza y dices que eras un Transformer. Sí. No sé qué vas a decir, Doffman. Sí. No, es que comprar cerveza Doff está muy cara. Bueno, pues yo creo que ya nomás para terminar, mismo desde mi punto de vista, creo que la revelación que tuvimos todos fue así como de, mira, el Gerardo Sandoval dibuja chingón, güey. Está verga sus dibujitos. Pero no le pedimos el autógrafo en el Alfaman. Exacto. Sí, porque el Neko sí compró sketchbook de él. Ve, hasta estaban regalándote material para que te firmara y tú gastando a lo pendejo. Y para dos autores, güey, o sea, no era nada. Te hubieras pedido cinco Alfaman. Sí, me caí que sí. Y luego los vendí en eBay. ¡Ah, güey! eBay México. Yo creo que este evento... Mercado Libre. ...demuestra que la industria nacional, pues, ya está más organizada, ¿no? O sea, me refiero a autores nacionales. Antes, pues, no había eventos de este tipo. O sea, a lo mejor rentaban una mesa en una convención y pues ya iban a medio pues vender bien. Sus medio... Porque yo creo que la mayoría sabía a qué iba el festo. O sea, ¿sí? Comprar a lo mejor cómic experimental o no, pero cómic producido por autores mexicanos. Entonces a mí se me hizo que estuvo bien, no era demasiado grande, no era demasiado chico, había montones de opciones por si te interesaban muchos autores distintos, y en el peor de los casos también aparte estaba la fila de libro que estaba enorme. Que no pelamos. Todo sobre bajo el mismo techo, bueno, techo entre comillas, porque hipotético, porque era al aire libre. Entonces si hubiera llovido hubiera sido un desmadre. Sí. Papelini. Sí, puro papel ahí mojado. Ay, qué rico. Dice, y ahora que ya se mojó, no vale menos tu operación Bolívar, Clement. Pero... No me regresas unos, no sé, 100 varos. Culero. Bueno, pues entonces ya dentro de que no es sección, pero pues ahí le van los pinches saludines. Saludo a Ernesto Poblet, que dice, qué bien que van a hablar del festo, ayuda a los que no somos de allá a ver cómo anda el ambiente, ¿no? He escuchado que también hablan de la mole, es también un evento. Saludos desde Santiago de Chile, el culo del mundo. Sí, pues sí, la mole es un evento que realmente empezó como una convención de cómics. Últimamente ya se ha hecho más de manga, anime y... Oh, muchos años, no tenían invitados internacionales hasta que vino James O'Barr. ¿Sabes qué? No hubo invitados internacionales en la mole hasta que empezó el festo. Que impuso el traer autores de verdad para que sí pareciera una convención. Pues si te acuerdas lo que era la Mesif y la Conque. Ellos lo hacían con el interés de convertirse en una especie de Comic-Con. Y los que llegaron después fueron la Mole y la TNT, que lo único que querían era armar pues tianguis. Eran mercadillos de piratería. Siempre han sido mercadillos. Ahorita la Mole ya se está compensando. Ya dijeron, güey, sí. Ya no podemos seguir viviendo de ser el mercadillo de piratería, porque hay demasiados de mercadillos de... Efectivamente. O sea, ya puedes ir a montones de lugares a comprar ese material. Aparte, bueno, yo dejé de ir a la Mole muchos años porque, pues, no tenía nada, no proponía nada. O sea, era lo mismo, ¿no? Van a hacer su concurso de karaoke, su concurso de cosplay. Cosa medio, que van a nada, nada que fuera relevante. Ajá, nada relevante hasta que trajeron a James O'Barr. Y eso fue después de que el festo empezó y empezó a traer autores. ¿Qué es? Pues convivir con los autores. Muchas veces las convenciones son eso, o sea, ir a convivir con... Vas a una Comic-Con porque quieres ir a ver Stan Lee, o quieres ver que te anuncien de qué va a tratar la nueva temporada de Legend of Korra. De eso tratan las convenciones. Si no hay de eso, para Stan ir a comprar... Stan Lee vino a la Conque. Pero fue en el 96. Y lo trajo Luis Gantús. Cuando éramos demasiado jóvenes e ingenuos para comprender quién era Stan Lee. Yo sí sabía que era Stan Lee, pero el problema es que mis papás no me llevaban. Bueno, también Carlos Estrada nos manda saludos. Si quiere que le mandemos saludos a Langrigueñas en Twitter, mándale saludos. Saludos. Bien. Y él es la prensa. Ah, pinche prensa, mándale saludos a Greñas. Saludos, Langrigueñas. Bien. Y Orrex Tanuki dice, yo no quiero saludos. Pues no te los estoy dando, no me importa. Estoy en contra de eso, como ya les dije en un correo que nos envió, donde también insultaba a Langer. Mejor alienten a la gente para que jale más gente. Que ya no traigan más gente. Ajá, nada más, que ya nomás faltan 9 cabrones para los 250. ¿Sabes cómo hubiera cerrado ya eso? Me queda que si hubiéramos hecho lo que nos tanto nos ha dicho el Dr. Hip, porque todos se nos olvidan las pinches chingadas tarjetitas, que ya que estaba acabando el evento, que ya se estaban enfriando los ánimos, ya había mucha gente que te daba sus pinches flyers de, mira, nosotros somos vendedores de cómics, ¿no? Te conseguimos según números. Mira, nosotros también promovemos el cómic. Mira, nosotros promovemos una pastorela. Mira, nosotros... algunos no entendí, nunca supe bien qué es la pizarra, por ejemplo. ¿Qué? Uno de un podcast. Yo vi, quizás este sea el podcast, pero nada más decía, si te gusta el manga, anime, cómics, películas y o videojuegos, la pizarra es para ti. Y digo, bueno, quién sabe que sea la pizarra, ¿no? Por aquí vienen los contactos, habrá que ver. No sé si es una tienda, no sé si es un blog, no sé si es un podcast. Y no es caro, entonces a ver si ahora sí para la condenada mole, aunque quizás, bueno, no sé ahorita quién vaya a venir, cuál sea como su gimmick de este año. Ahí traen al dibujante de Justice League International de los de finales de los 80. Traen al dibujante de Hack and Slash. Algo así. Hay bastantes dibujantes. Habría que ver, no prometemos que vamos a hacer entrevistas porque va a estar más cabrón conseguir entrevistas de sus autores, va a estar más controlada la mole. Sí, son más. Entonces, pero pues a lo mejor si nos damos una vuelta, a lo mejor o para promocionar el podcast o mínimo para ver qué desmadre hay, pero depende cómo esté en el varo, porque bueno, somos pobres. Y para terminar la idea que estaba diciendo hace rato, a ver si en la mole, pues ahora sí mandamos a hacer unas pinches tarjetitas de presentación, otras súper baratas, bonitas, y que ya ahí digan, no mames, escuché el pinche Saga Podcast, está cagado, un pinche cucamón. Diseñadas por la prensa, acá con un cucamón chingón. Y pues ya las entregamos. Si hubiéramos dado ese ayer que todo el mundo traía. Los 10 güeyes igual ya contaban. 10, porque son paquetes de 1000. Y pudimos haber dado las 1000 tarjetas porque había un putero de gente. Muy bien, entonces eso sería todo en el Saga Podcast. También saludos a Gerardo Petaver. A Gerardo. ¡Ah, el Taver, güey! ¡El Taver, super geek! ¿Sí? A pesar, pues, el que les digo, Taber, que luego nos comenta muchas pendejadas. Ah, ok. Pero que el güey es de los top de Museo de Antropología e Historia. Ah, güey, oh. Está cabrón así ese güey. Así de cabrones tenemos fans, ¿eh? Así, chingón. Poquitos, pero chingón. Pero chingón. Y luego nos preguntaron muy, muy buenos, como cuando tú preguntaste quién era la chica del comercial de Canelitas. Ajá. Y que sí dijo, es fulanita. Amamos y dar. Saludo al Taber, chingón el Taber. A William Samir y a Andrés Michel. Y pues al último güey que nos dio like, que fue, ahorita te digo, fue Adrián Vandala. También un saludo a Adrián Vandala y a Israel Campos. Que fue Israel Campos era mi compañero de la licenciatura en artes. Ok, y a Eduardo Cano y a Juan José Cuatro, que son los últimos que nos han dado like. Gracias, güeyes. Gracias por el pinche like. Gracias, güeyes. Bueno, entonces no olviden darnos like entonces en facebook.com/sagapodcast. Estamos en YouTube, /sagapodcast. Voy a subir la conferencia de Edgar Clement ahorita en el Festo, la que dio del 20 aniversario. Está casi completa, como 40 extra. Minutos. Ajá. Como un video extra para que si quieren lo vean. A ver si lo puedo subir entre el martes. Super galería del Festo. Y vamos a intentar subir una buena galería del Festo, tanto en el blog como en el Facebook. Para que puedan ver más o menos cómo estuvo el Festo. Ahí nuestras fotos del Necro y yo con Edgar Clement y Humberto Ramos. ¡A huevo! ¡Pinches putos! ¡Pinches putos! Ah, no, un momento, eso no. No olviden que estamos en Proyecto Tepache. Para los que nos quieren escuchar junto a otros podcasts. Saludos al Proyecto Tepache. Saludos al Dezucas que nos metieron al Proyecto Tepache. ¡A huevo! Que le mandan siempre saludos al Mad Madrazos en la nalga, el abuelo. Sí, sí, sí. Y Mad Madrazos se los regresa. También estamos en Twitter como @sagapodcast, todo corridito. El Necro es Shinigami Necro en Twitter. Todo corridito. Todo corridito. La maldad es Strider Spinel, también todo corridito. Y yo soy Seeker of Power. Todo corridito. Todo corridito. Madame Madrazos no tiene Twitter, pero luego le vamos a inventar uno donde va a decir cochinadas. No hay problema. Así lo hicimos con unos madrazos y funcionó. ¿Por qué no? Y también arroba el DR Gil. El DR Gil y arroba el Monito Rosa. Ajá, y arroba Tidemen. Ah, sí, Tidemen vale madre. Lo dejamos a olvidar en el metro. Sí, es cierto. Llorando. Sí. Pobrecito. Pero no se preocupen, luego nos dirá qué le pareció el bulbo. Sería la primera vez que el meme diría algo de cómic, güey. Cómic de la semana, ¿no? Bueno, una vez No, sí, una vez habló de lo de Hulk, de Old Man Logan, ¿no? Old Man Logan, sí, Old Man Logan. Por cierto, tú tienes mi tomo de Old Man Logan. Y no te, así sí, va a seguir. Nos vemos entonces la próxima semana, donde hablaremos de Shingeki no Kyojin, putos. A huevo, vamos a hablar de anime. Ese podcast no vengo. Vamos a estar en Sotaku Mode, así que aguántense. Espera eso, güey. Quiero ver todas las mentadas de madres que nos va a dar el pinche Angel Cast. Sí, porque así es que ustedes saben de anime. No saben de anime. Yo soy bien verga, si no es cierto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Donde probablemente la maldad diga... Ahorita soy la prensa. Donde probablemente la prensa ya no sea la prensa y sea la maldad y diga... Ahora sí soy la maldad. Ok, a chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.